Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández una vez más desde el Estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche volveremos a meternos de lleno en una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos. Porque hoy volvemos a Castlevania. En esta ocasión, en esta segunda parte del especial, repasaremos la segunda etapa de la franquicia y hablaremos de las vertientes que existieron luego de Action RPG y lo que muchos llaman Metroidvania. Pero antes de meternos de lleno con el material, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, a mí me gusta más el término Castletroid. Explícalo ahí, a ver. Es lo mismo, pero al revés. En lugar de Metroidvania, Castletroid, que es como Castle Metroid. Claro, y deberíamos llamarla así como homenaje a Castlevania, porque estamos tratando asiduamente Castlevania estos días. Pero me da igual, no me hagáis puto caso, que a mí me da igual. Bueno, a lo que iba. A mí me va a tocar hablar de dos juegazos para Game Boy Advance. Pero no hagas el spoiler ahí tampoco. No, no lo digo. Luego, mejor. Así luego, se lleva sorpresa a la gente. Me he traído mi... Bueno, la gente ya lo sabrá por lo que acabo de decir. Voy a hacer un pequeño spoiler. Me he traído mi Double Pack de Game Boy Advance y una Game Boy Micro para que esta gentuza viera cómo se ve una Game Boy Micro. Y a Jorge le ha flipado. Sí, la Game Boy Micro es una máquina acojonante. Bueno, a mi izquierda tengo a Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros de la sonda. Hoy no dije hola, amigos. No sé qué me ha pasado. Hola, amigos. Bueno, pues nada. Tenemos juegos muy interesantes de los que hablar. Vamos a hablar sobre todo de estos Metroidvania, como los quieren llamar algunos, porque fueron títulos, digamos, que sacaron en gran amplitud. Y nada, espero que disfrutéis de este programa porque tenemos muchas cosas. Tenemos también al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches, gentecilla. Ya está, Gaspar. Sí, no hoy, sé qué más. Hoy vienes cargado. Venías más cargado el otro día, venías ahí a tope con Castlevania, con tu copia de Castlevania. La broma en el primero. ¿Qué quieres que la guarde? No. Ah, bueno, entonces ya no estás a tope, ¿no? No estoy a tope. Y tenemos en sonido al señor David. Pues sí, yo voy a hablar del mejor juego de este especial, de esta segunda parte de la saga y uno de los mejores de la historia reciente de los videojuegos. Flipao. Eso para ti, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial Saga Castlevania parte 2. Bueno, pues aquí estamos, vamos a comenzar con este programa, pero antes de hacerlo, nos vamos a repasar la encuesta de la semana pasada, Jorge. Sí, bueno, vamos a haceros... Bueno, la semana pasada os hacíamos la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido para vosotros la mejor plataforma en recibir Castlevania Slashers? Que son los Castlevania que, bueno, de ir para adelante y matar bichos. Sin meterse en mapas entrincados ni nada de esto. Bueno, pues teníamos varias opciones. Y el resultado fue el siguiente. El peor resultado de todos se lo llevó, bueno, empatado NES con Mega Drive con un 10% de los votos. Muy raro que NES se llevase un resultado tan malo. Sí, que es donde se originó la saga, además, ¿no? Es lo paradójico de esto. Porque, bueno, Mega Drive solo tuvo un Castlevania. Es normal que fuese abajo de todo, ¿no? Pero NES, un poco raro. Bueno, de segundo, siguiente clasificado tenemos PC Engine con un 20% de los votos. Y bueno, tenemos Odor con un 15% de los votos. Me he colado ahí. Cifras terribles para Odor. Terribles para Odor. Odor no ha remontado desde su derrota en la anterior encuesta. Y bueno, ya por fin, ganadora, indiscutible. Y como no podía ser de otra manera, Super Nintendo con un 45% de los votos. Ahí se emociona. Pero Super Nintendo Castlevania 4, no es por ese plagio asqueroso de Rondo. Super Castlevania 4 vale por 4 juegos. Te equivocas, ganando por un perejizo. Asúmelo. ¿Sabes a qué me recordaba? La versión de Rondo of Blood de Super Nintendo en comparación a la de PC Engine original y tal. Recuerda como... ¿Os acordáis de la época en la que estaban de moda los Power Rangers? ¿No? Y entonces salía un montón de muñecos que... Estaban los muñecos tochos, los caros, ¿no? Los que valían 10.000 pesetas o a lo mejor o algo así, que eran el super megazor de la Eche, y que venía por piezas y super complejas cada pieza y no sé qué y tal. Y luego estaban las versiones de mierda, ¿no? Que solo podía separar las piernas o algo así y tal. Pues en este caso la versión de Super Nintendo es uno de esos muñecos de mierda. No sé, es como un muñeco de baja calidad. No, Víctor, voy más allá. Es un Sonic 3D. No, David. Tiene razón, igual me he pasado un poco. Para ser un Sony 3 tendría que ser, aparte, una mierda de juego. Y aún así, es un buen juego, pese a todo. Supuesto, sí. Claro. Pero tienes razón, tu símil es bastante correcto. Bueno, vamos a irnos con la nueva encuesta. Jorge, ¿qué encuesta tenemos para esta semana? Bueno, pues esta semana os hacemos una pregunta muy simple. Y es, ¿qué preferís? ¿Qué tipo de Castlevania preferís? ¿Slashers o Metroidvanias? Ese término que no a todo el mundo le gusta, ¿no? De mezclar Castlevania y Metroid. Bueno, para que os hagáis una idea, un Metroidvania es un Castlevania en el que tenemos, digamos, un mapa más amplio, con muchas salas que explorar, y un avance no lineal. Hablaremos mucho más de eso en breve. Bueno, y por supuesto la tercera respuesta, Odor. Así que ya sabéis, podéis votar en complejolanda.forex.net en el post de programa de hoy. Gaspar, ya podéis ir votando Metroidvania si no queréis que empiecen a caer baneos. Estáis avisados. Bueno, esa es la opinión de Gaspar. Y ahora vamos a ir con el nuevo concurso, porque hoy, damas y caballeros, abrimos la posibilidad de ganar una copia de BioShock Infinite para Steam, para PC. Y muy sencillo de ganar, muy sencillo de hacer, porque lo que tenéis que saber para poder participar en este concurso lo hemos dicho en el programa anterior. Vamos a lanzar una pregunta que nos tenéis que contestar por email a contacto@complejolanda.com. La pregunta es, ¿cómo se llama el protagonista del juego de Game Boy de Castlevania Adventure? ¿Cómo se llama el protagonista de ese primer juego de Game Boy de Castlevania? Las respuestas nos las mandáis a contacto@complejolanda.com. Y hay una novedad, todos los que nos estéis escuchando desde el podcast podréis participar en este sorteo. Es decir, vamos a cerrar el sorteo el martes 11 de marzo. Por lo tanto, tendréis casi una semana, los del podcast, o algo más de una semana, depende de cuándo se suba y tal, para contestar a esta pregunta. Hemos querido así, pues, daros la oportunidad de participar en estos sorteos, porque al final solo la gente de directo suele participar y, bueno, queríamos tener también un detalle con todos que escuchéis desde el podcast, que muchos no podéis estar por cuestión de horarios y todo esto. Así que, repito la pregunta, ¿cómo se llama el protagonista del juego de Game Boy de Castlevania Adventure? Nos mandáis ya respuestas a contacto@complejolanda.com. Y ahora sí, nos vamos con el especial. Hoy en el Complejo Anda repasaremos una etapa en la saga Castlevania que supuso un cambio de rumbo considerable en términos de jugabilidad. ¿Por qué? Porque se adoptaron dos divergentes posibles a la conocida divergente slasher, ¿no? Digamos el origen de la saga. Slasher, recordemos, matar a todo Cristo viviente y avanzar en un sistema de juego lineal. Pues hoy hablaremos de las vertientes Metroidvania, que como decía Jorge es un avance no lineal, y también hablaremos de la vertiente Action RPG, que también la hubo. y bueno, también vertiente 3D y todo eso. Digamos que aquí, podemos decir que en esta etapa, Castlevania, tal vez Konami dio un poco, un par de palos de ciego, intentando buscar el camino que seguir con esta saga, y bueno, lo pudo seguir de una manera mejor o peor, ya hablaremos de eso. Estos cambios se produjeron a partir de las consolas de 32-64 bits, por eso, esta vez nos vamos a los años 90. A man, a miserable little pile of secrets. But enough talk. Have at you. Pues sí, Víctor, este especial empieza de la mejor forma. Antes Víctor comentó que la saga Castlevania buscaba un poco el nuevo camino, y lo cierto es que lo encontró, ya casi al principio, aunque después se perdió un poco en él. Pero digamos que con Symphony of the Night, el Castlevania 2D, yo casi diría que encontró la metamorfosis definitiva, la perfección. Y es que si os comenté la semana pasada que Rondo Blood era un poco un compendio de todos los aciertos de los slasher, Symphony of the Night es eso y mucho más. Es decir, todo lo que os podría gustar de Castlevania lo incluye, pero aparte incluye también detalles propios que lo hacen grandioso. Porque además, Symphony of the Night tiene algo que a mí me encanta de los videojuegos, que de esos videojuegos que destacan, son esas pequeñas anécdotas, esos pequeños toques especiales que lo hacen tan, tener tanta personalidad, y que desde luego los posteriores, si bien siguieron ese mismo esquema, no consiguieron estar a la altura de Symphony of the Night, que a mi juicio es el genuino, el auténtico Metroidvania o Castle Roy, como quiera llamarlo Oscar o, u otros sujetos. Y ojo, porque Symphony of the Night llegaba en un momento en el que, bueno, recordemos de dónde venimos, ¿no? Consolas de Nintendo, en este caso NES, y Super NES, ¿no? Que sacan los la saga Castlevania. Y además, no solo eso, sino que venimos también de Super Castlevania 4, que era un juego de referencia, ¿no? Un juego del cual todo el mundo que tenía una Super Nintendo estaba súper orgulloso de él. Luego, esa gente, por lógica pura, pasa a Nintendo 64, que luego veremos que, bueno, salieron unos juegos en 3D que no eran lo que muchas personas esperaban, ¿no? Pero casualmente, en una consola nueva, en este caso de Sony, llega un juego que cumple las expectativas de la gente, de los fans de la saga Castlevania, y que además es en 2D, ¿no? Sí, sí. Y con una velocidad y una, o sea, un control y propio, o sea, digno del mismísimo Super Castlevania 4, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque desde luego, antes hablábamos que la ambientación de los Castlevania era lo que más nos empujaba a jugar, porque era muy particular, era una ambientación muy basada en el terror occidental, lo cual pues a todos nos enamora. Y Symphony of the Night es un compendio de todo eso. O sea, es un juego tan complejo en su diseño, pero todas las estancias tienen algo de especial, y es como si fuese un homenaje a todo lo anterior. ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, la semana pasada hablábamos del Castlevania 2 Simon Quest, y a mí este Symphony of the Night me parece lo que pudo ser Simon Quest y no fue por los medios de la época, porque coge todas las ideas de Simon Quest, de mapas amplios, exploración, va en contra de la linealidad y busca, o sea, y lo mete todo junto en un producto redondo, que además lo bueno que tiene es que no pierde esa acción y ese frenetismo que tiene Castlevania, que tenía antes. Sin duda, y además con toques novedosos que ya comentaremos ahora pues con más profundidad. Bueno, lanzado en el año 97 y posteriormente en Sega Saturn, pero esta versión no se lo de Japón. Una versión que además está en Sega Saturn, que incluía novedades de peso, como la posibilidad de controlar a María Ronald, y nuevas estancias, como puede ser, por ejemplo, los jardines subterráneos y nuevos final bosses, como en el caso que yo ahora recuerdo, una especie de líder esqueleto bastante puñetero. Bien, ¿por qué este Symphony of the Night es una obra maestra? aparte de que coge lo mejor de todos los Castlevania, que ya hemos comentado la semana pasada, al cual dedicamos más de 2 horas, porque aporta ciertos toques que de alguna manera crean un punto de inflexión dentro de la saga. Pero es mejor empezar desde el principio, y desde el principio, nunca mejor dicho, ya nos pega la gran bofetada. O sea, a nivel argumental, Symphony of the Night ya es una maravilla. ¿Por qué? Porque su punto de partida es el final de Rondo of Blood. Y es un final que, con el que tenemos que jugar, interactuar. O sea, el jugador empieza. Es genial, ¿eh? Acabando con el jefe final de Rondo of Blood, que lógicamente es Drácula. No es ningún spoiler. Además, bueno, yo no jugué a Rondo of Blood, pero sí luché en esa primera lucha contra Drácula en el primer Castlevania. Sí. Y joder, es que además está recreado. Vamos, Rondo of Blood estaba recreado igual. Y es que es lo mismo, y verlo con gráficos igual de PlayStation 2, con unos sprites, joder, muy currados. Y no solo eso, que la última forma de Drácula es acojonante. Bueno, no viste la última forma de Drácula en Symphony of the Night, que eso sí que es acojonante. Bueno, efectivamente, el punto de partida es ese. Controlamos a Richter Belmont, que acaba con Drácula, o eso cree él. Y a partir de aquí, tranquilidad. Pero, misteriosamente, Richard desaparece del mapa. Nadie sabe dónde está. Entonces María, que fue la chica a la que Richard rescató en este Rondo of Blood, decide ir a buscarlo. Y ella descubre algo preocupante, y es que el castillo, ese castillo de Castlevania, resurge entre la niebla. Y bueno, decide, por supuesto, introducirse en él y redundar la búsqueda de Richard en el mismo. Dentro de esta especie de caos inesperado, porque nadie podía suponer que el castillo de Castlevania reviviese tan rápido, encontramos un personaje no nuevo en la saga, porque como ya comentó Jorge la semana pasada, Alucard ya era protagonista o coprotagonista de Castlevania 3. Pero sí que Alucard aquí gana el toque estrella. Se convierte en un personaje que es adorado por todos los fans o fans de la saga, y que ya es una estrella de la misma, y que por supuesto también tiene su papel relevante, por ejemplo, en los Osagu 2 o también en Mirror of Fate. Alucard es, por supuesto, el hijo de Drácula, y él decide pues acabar con el legado de su padre por una serie de circunstancias que tampoco vamos a comentar, porque no se trata de destripar el juego, prefiero que lo descubráis vosotros. Pero insisto, decide, a pesar de, bueno, de que su código genético debería estar la necesidad de aliarse con su padre, ¿no? Él decide luchar frente a él y de alguna manera ayudar tanto a María como a un Richard un tanto desequilibrado. Yo tengo que decir una cosa, ¿eh? En cuanto a diseño, me gusta mucho más Drácula que Alucard. Me parece mucho más molón Drácula. Sí, Alucard tiene un diseño pues bastante japonés, para mi gusto. Pero en fin, Así, este juego, aunque sí que se le ve rollo manga anime, no es tan exagerado como en siguientes partes de la saga. Supuesto, de hecho, es un estilo propio. Es un estilo propio. O sea, a nivel de arte está muy bien este juego, porque no es el estilo comercial que estamos acostumbrados a ver, sino un estilo más de autor, digamos, y aplicado a un videojuego, pues le daba una imagen propia, ¿no? A este Castlevania. De todas maneras, ya es el germen un poco de lo que sería en lo posterior, pero como dice Jorge, no es tan descarado y sí tiene un arte particular que le dio también cierta personalidad. Insisto, Alucard decide enfrentarse a su padre y así empieza la aventura. Un Alucard que además llega un pelín dopado al juego. Curiosamente, según el combate que hayamos hecho con Drácula, es decir, si lo hemos hecho muy bien o de forma perfecta, o María no nos tuvo que resucitar, Alucard empezará de una forma u otra, más dopado o menos dopado. Así que ya sabéis que el primer combate ya tiene influencia de cara al desarrollo del juego. Joder, yo la cagué completamente. En el combate. Qué presión. Me tuvieron que revivir y dar vida infinita para ganar. Bueno, además, es que este juego es grandioso. Si podría pasarme horas hablando de él. Además, cuando empiezas, ocurre lo típico en este tipo de juegos, que el personaje llega dopado, pero siempre ocurre algo que nadie se espera. Con lo cual, esas habilidades uberdopadas desaparecen, ¿no? Ocurre algo, o me he caído y me he dado una hostia y me he quedado inconsciente y no sé dónde estoy, o me han sodomizado y he perdido las habilidades. En el caso de Lucas, que se encuentra con la muerte, y la muerte dice, no, tú no puedes entrar aquí, te quito los poderes. Y a tomar por culo, Lucas vuelve a lo cabrón. Curiosamente, existe un truquillo para evitar el encuentro con Drácula, superarlo, y lograr mantener el equipamiento que tiene Alucard al principio. Pero es un truco válido. Es un truco válido. De hecho, si lo haces, en lo posterior, cuando llegas a esa habitación donde te encuentras a la muerte, te encontrarás a otros dos enemigos diferentes, ¿no? O sea, es que este juego es ultra complejo. Está lleno de detalles. Bueno, en fin, vamos comentando poquillo a poco. Bien, como ya os decía, la historia, el guión ya es muy atractivo, porque además aquí nos enfrentamos supuestamente un Drácula que no se sabe qué es de él. Sabemos que Shaft, esta especie de brujo que en Rondo of Blood tenía especial protagonismo. Joder. Tío, una cuta. Yo tengo una. A ver, perdona, David. No es Samuel L. Jackson, ¿no? No, no. Joder, ¿pero por qué le pusieron ese nombre, macho? No sé, los japoneses... Cuando estás haciendo un juego, para, sobre todo para el mercado americano y todo, y todo ese rollo, tío, no puedes llamarle Shaft, es rollo vampírico, que le llamaran Vladimir o algo así, pero Shaft. El caso es que Shaft, o Mr. S, ahora partido ahora para que no os reáis tanto, sabemos que está detrás de todo eso, que el tío ha planificado algo. Y en cierta parte de la aventura nos encontramos a un Richard que está desequilibrado, que él mismo se cree el rey del castillo, ¿no? Entonces, claro, Alucard piensa, bueno, entonces mi objetivo es Richard, supuestamente. Pero aquí también llega otro toque genial de Symphony of the Night. Tenemos que hacer una serie de cosas durante el juego para conseguir llegar al castillo invertido. Preguntaréis, ¿qué coño es el castillo invertido? Pues ahí está la respuesta, pedazo de mendrugos. El castillo invertido, dando la vuelta. Que tienes que jugar con la cabeza puesta para otro lado. No exactamente. Y porque si no conseguimos esos requisitos, que básicamente consisten, ya te lo digo ahora, Jorge, para que lo hagas, sí, en conseguir un anillo de plata y otro de oro, ir a la habitación del reloj, y una vez conseguidos esos anillos, se abrirá un hueco en el suelo, ya la viste, sí, se abre un hueco en el suelo y conseguimos una especie de gafas, para sin dar más detalles, que nos permite ver la realidad de cierto enfrentamiento. Entonces, si lo hacemos bien y conseguimos evitar la tragedia, entonces digamos que pasamos ese castillo invertido y ahí empieza realmente el verdadero desafío de Symphony of the Night. Si lo hacemos mal, el juego sencillamente se acabará con el final malo. Así que ya veis que es especialmente complejo. En esa época había mierdas de esas, ¿eh? O sea, sí, muchos... En los videojuegos, me refiero. Sí. Muchas cosas así que eran como troleos en mitad del juego. Sí. Y que si no lo hacías bien, te jodías. Te jodías, efectivamente. Y en cambio ahora, eso ya no lo... Eso ya no existe, ahora los juegos te llevan de la mano y te dicen lo que tienes que hacer y no te pierdes y es todo muy sencillo. Porque aún con todo, el Symphony of the Night ya empezó la época en la que los juegos ya no eran tan jodidamente difíciles como antes, ¿no? Sí. Se podían pasar. Sí. Tenía su dificultad, pero se podía pasar. Pero aún así tenía estas putaditas, pero hoy en día no... Hoy en día eso no. Dime, Gaspar. A mí iba a decir Symphony of the Night no es un juego que está que pose difícil. Bueno, te vuelvo, a decir lo mismo que te dije antes. Y ya de paso comento qué aporta Symphony of the Night. Y para mí lo que aporta es evidente. Aparte de que a nivel de diseño es ultra complejo, yo siempre defenderé que lo que hace un videojuego y que destaque su diseño. Y Symphony of the Night debería ser un juego que debería convertirse en asignatura. Es decir, si hay una cátedra de videojuegos, Symphony of the Night debería estudiarse. Porque es un prodigio del diseño, o sea... Todo lo que os contamos en el anterior programa, o sea, de esos escenarios también ambientados, esas especies de subrutas, en Symphony of the Night es multiplicado por 20. Es decir, Symphony of the Night, aunque por el simple hecho de caerte en un abismo, no te caes en un abismo, te caes en otra estancia, y esa estancia a su vez tiene otras subestancias, y empiezas a descubrir un mundo ultra complejo donde explorar es su principal razón de ser. Siempre tendrás algo que hacer y siempre tendrás algo que buscar. Pero más allá de eso, aparte efectivamente del desarrollo Metroidvania o Castelroid, que consiste en adquirir una serie de habilidades propias que permitan a Lucar acceder a zonas del castillo restringidas, por ejemplo, la habilidad de la niebla que nos permite atravesar, pues a lo mejor, puertas con rejas, o la habilidad del lobo que nos permite saltar grandes distancias, o el doble salto que nos permite, pues efectivamente, llegar a zonas especialmente altas. Un salto que además luego se mejora con el super salto, que es una cosa ya tremenda. Y que, por cierto, nos permite conseguir una serie de equipamientos ultrachetos tocándole los bajos al maestro librero. No sabéis de qué estoy hablando, pero los que conozcan la saga sabrán a qué me refiero. Y la habilidad más interesante, que es la de convertirse en murciélago, que una vez la conseguimos, pues prácticamente podemos acceder a casi cualquier sitio. Y evitar combates. Y bueno, evitar combates... Nada, yo depende. Leí por ahí y tal, documentándome sobre el juego, que llega un momento en el que tienes suficientes habilidades como para ser capaz de evitar combates... Sí. Combates de estos de mierda. Sí. Efectivamente. Bueno, y aparte de eso, ¿qué tiene Symphony of the Night? Pues, de una forma evidente, es un juego con grandes toques roleros. ¡Ojo! Un juego de rol, no os confundáis, pero con toques roleros evidente. No hace falta más que darle al botón Start y ver la ventana de Alucard, porque ahí vemos todo tipo de parámetros, desde fuerza, defensa, suerte, inteligencia, es decir, toda esa serie de parámetros que ya asociamos a cualquier JRPG y que acaso Symphony of the Night pues tiene una importancia capital. Y no, Oscar. Es que esta vertiente que estamos tocando hoy, que sería la de Metroidvania, sí, el nombre al que se ajustaría sería Aventuras RPG. Efectivamente. Bueno, sí, toques RPG más que evidentes. O sea, yo eso no lo niego. Y de hecho creo que son los grandes encantos de este juego, porque cada enemigo que derrotas es una experiencia que se te aporta. Da igual que sea un enemigo de mierda o un enemigo ultratocho. Esa experiencia que tú vas adquiriendo y que permite a Lucar ser más poderoso, ¿no? De hecho, como el que comentaba Gaspar antes, tú tienes la posibilidad de farmear si te da la gana. O sea, de matar enemigos de una forma como si fuese aquello un bucle asqueroso. Invertir pues 3 horas en farmear, como hago yo, y tener un Lucar ultrapoderoso. O sea, puedes hacerlo sin ningún problema. Y de hecho, el juego te invita a explorar, a matar enemigos y cada vez ser más poderoso. Evidentemente, cuanto más esfuerzo inviertas en esa faceta, pues más garantías tendrás de sobrevivir, ¿no? Pero hay más, ojo, aquí también las armas tienen sus propios parámetros, mejoran también o empeoran las características de Alucard. Incluso también podemos tener acompañantes, o sea, una especie de mascotas, por así decirlo, que también podremos mejorar, también podremos aportarles armamento específico y que nos ayuden en ciertas partes del juego, ¿no? O sea, veis que realmente es bastante complejo. Es un juego que sí, que tiene el encanto de los Castlevania clásicos, pero que añade ese toque rolero que le ha dado, pues, yo creo que la grandeza que merece. No sé si vas a decir algo más, Oscar. No. Bueno, además está muy bien adaptado todo esto del toque RPG. No os penséis que es algo residual o accesorio, para nada. O sea, es un elemento más del juego, perfectamente integrado y que, insisto, invita mucho a jugar. De hecho, comentaros que yo ayer me acosté a las 5 de la mañana jugando Symphony of the Night. Pero no era a las 4. No, era a las 5. Dije a las 5. 5, sí. Hasta las 5 de la mañana. Y vamos, es que es empezar a jugar. El deseo este de investigar, de abarcar todo el castillo, porque además tienes un porcentaje de exploración. Y por bueno, supuesto, de mejorar a Lucas. El castillo o los. No, bueno, a ver, es un único castillo, solo que está su versión original y la versión invertida. Aunque bueno, debo decirte que el castillo en realidad es un ente. Sí, pero bueno, en la práctica son dos castillos. Sí, bueno, en la práctica son dos castillos, estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué más tiene este Symphony of the Night? Pues insisto, estos toques geniales. Yo hay cosas que yo nunca olvidaré que se me quedaron grabados en la cabeza a fuego. Por ejemplo, el confesionario. Llegas a cierta habitación del título y ves una estancia con dos sillas. Una música muy particular de esa estancia, solo de esa estancia. Dices, ¿qué coño pasa aquí? No hay nada. Te sientas en la silla, sí, y de repente, de forma aleatoria, te sale pues o un cura que te bendice, o te sale un fantasma cabrón que te ataca. Y eso pues puedes repetir las veces que te dé la gana y a ver qué sale, ¿no? Luego hay otro detalle genial que encontramos en una estancia que está en la zona de una de las torres. Y en la parte más baja, ¿no? Entonces, al llegar a ella, vemos que hay un pajarito. Un pajarito que va volando y que tiene pues un nido con sus polluelos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente salir de esa habitación, volver a entrar, y vemos cómo ese pájaro va haciendo su vida poco a poco, ¿no? Cómo va teniendo los polluelos, cómo les da calor, cómo finalmente nacen, cómo los alimentan. Es decir, puedes pasarte ahí pues varios minutos contemplando cómo la vida de ese pajarito evoluciona, y es un detalle que está ahí y que no aporta nada, simplemente por el simple placer de ver cómo eso ocurre. Y esa misma estancia, además, también podemos observar por una especie de telescopio cómo está llegando alguien, o cómo está llegando, bueno, cómo está llegando alguien, no, cómo está navegando alguien por la costa del castillo. Y hay muchas teorías sobre quién es ese alguien. Hay gente que dice que es Shaft, hay gente que dice que es otro cazavampiros. Y me estoy tocando los cojones con Sartre. Y en fin, estos detalles que hacen a los juegos grandiosos, y en el caso de Symphony of the Night, abundan muchísimo. O sea, podría decir muchos más, pero creo que sería perdernos en demasiados detalles, que además también es cierto que, hombre, deberíais descubrir vosotros, ¿no? Pero os digo que es un título que combina lo mejor de los Castlevania, que añade su propia temática rolera. Además, una temática rolera que, hombre, yo no sé, Oscar, tú qué opinarás, pero que un Metroid no existe. O sea, un Metroid simplemente es conseguir objetos, sí, claro, mejorar a Samus, pero carece de esa temática rolera que sí tiene Symphony of the Night. A ver, es que el tema este de que se parezcan los Metroid es simplemente por el mapeado. O el mapeado, eso es. Y por tener que ir una y otra vez para... Eso es. Para ciertas salas que tuviste es, que pasar tuviste al principio. Que pasar de ellas por... De hecho... La mayor dificultad que veo yo a esta vertiente de Castlevania es en el mapa encontrar la ruta, porque muchas veces es fácil perderte. Y no solo eso, el único defecto que yo le achaco a Symphony of the Night, que realmente no es un defecto, a ver, no me malinterpretéis, es que a veces es un poco retorcido, porque no es solo el hecho de, hostia, ¿y por dónde voy yo ahora? No, no, es que a veces tienes que hacer cosas muy específicas que, hombre, a no ser que tengas una capacidad de raciocinio por encima de la media, no te esperas que deban ser así. Pongo el caso, por ejemplo, tú cuando empiezas ves que hay unas puertas con una especie de halo azul, ¿no? Y no puedes atravesarlas. El juego te dice que son puertas selladas mágicamente, ¿no? O sea, con un hechizo. Bien, cuando llegas a cierta parte del juego y cuando conoces al maestro librero, que es un poco el buhonero de Castlevania Symphony of the Night, el tío que te vende cosas y que tiene mucho material y muy bueno y muy barato, o no tan barato, ¿sabes? Te ves, ves una serie de objetos y tal, y de repente contemplas una especie de hechizo, ¿no? Un hechizo o algo que no sabes qué es exactamente, pero que viene a ser como, vamos a decir, hechizo abridor o abre algo, no acuerdo el nombre exacto. Claro, tú no te fijas en ese detalle, no, tú no lo asocias a eso en ese preciso instante. A lo mejor sí, ojo, a lo mejor sí, pero que es algo excesivamente retorcido. Y no es el único ejemplo, hay muchos más y bastante más rebuscados. Por ejemplo, el que comentaba Jorge, de los dos anillos, y de tener que ir específicamente a esa habitación para que se abra esa compuerta en el suelo. Eso es muy retorcido, ¿eh? Porque el anillo que te da el boss es fácil de conseguir porque lo consigues seguro, pero el otro anillo conseguirlo cuesta lo suyo, ¿eh? Pero David, es imprescindible... estas cosas que comentas son imprescindibles, sí, para poder avanzar, claro, en el juego. Claro, son claro, parte, claro, de la. De, esto no es algo. Historia. Hombre, podían ser cosas retrocedidas, pero ser objetivos secundarios. No, no, no. O sea, esto sí, estos son. Esto que he comentado, sí son objetivos obligatorios para poder avanzar en la trama y terminar el juego. De hecho, lo que le comenté a Jorge, si no lo haces, o sea, obtienes el final malo, y no solo tienes el final malo, es que te pierdes la mitad del juego prácticamente, ¿no? O sea, es que es una cosa a veces un poco retorcida. Además, a mí me recuerda incluso a Dark Souls, ¿no? Esto de hacer yo aquí ahora. A ver, y el juego no te da pista ninguna, ¿eh? Hay que tener en cuenta, claro, que el juego no te guía en ningún momento. No, no, no. Es decir, tú empiezas estos Castlevania y ya tienes disponible todo el castillo para ti. Sí, estás ahí y suelto. Salvo las zonas, obviamente, que necesitas ciertos ítems para pasar, como está comentando David. Pero tú puedes rondar por gran parte del castillo. Es que es lo que ocurre. Y después, claro, llegas un momento, has pasado por tantas salas que dices tú, ¿y ahora por dónde cojones tengo que ir? Bueno, pues en ese momento tienes que hacer una cosa específica con con otras veces un ítem específico y al final puedes hacerte la picha. Que te lleva a conseguir otro ítem específico, sí. Que te lleva a conseguir el ítem final que te hace falta para conseguir el otro ítem específico. O sea, es que es un bucle de es putadas. Bastante fácil en este tema perderte. Perderse. Y frustrarte exactamente. Y dejar el juego. De hecho, yo recomiendo, no desesperéis. Si algún momento os quedáis bloqueados, consultad una guía, porque os darán la clave y podéis disfrutar del juego. Pero no os preocupéis si un momento llegado el momento y decís, joder, es que yo ya no sé qué hacer. Lo típico de Symphony of the Night, consigues la habilidad esta super chula y dices, hostia, por fin voy a poder acceder a esa habitación a la que no puedo acceder y seguro que aquí está la clave para avanzar. Entonces llegas a esa habitación tan ansiada, te encuentras un sitio cerrado con, no sé, con una espada de mierda dentro y dices, vale, el juego me ha uneado. Dime, Jorge. Bueno, yo quería decir un punto negativo de este juego y seguro que estás de acuerdo conmigo en este punto porque yo creo que es irrebatible. Y es que cuando te matan... Volver a entrar en el juego, tardas la hostia. Tienes toda la razón del mundo, Jorge. Y es algo. Es antijuego eso, porque joder, si te matan deberías aparecer directamente. Toda la razón del mundo, en el último salvado. Claro. Toda la razón del mundo. Es una cosa tonta. O sea, cuando mueres, el juego te dice game over y vuelves a la pantalla de inicio. Es y que ahí no hay autoguardado. No, no, a ver. No, pero que te dé la posibilidad de cargar directamente la última partida. En todos Castlevania, cuando palmas tienes continuar, ¿sabes? Y aunque sea que sales desde la pantalla 1, pues sales desde el último punto. Joder, pero tío. Yo creo que es un error. Tienes que cargar otra vez todo el juego, como si acabaras de encender el disco y tener. Eso es un coñazo. Eso es un coñazo. Y la verdad es que eso tiene toda la razón. Pero eso no pasa en Symphony of the Night. Bueno, en los DDS pasa, pero tienes que esperar tanto. En los DDS pasa, pero tienes que esperar tanto. Es una talla estúpido completamente, pero es cierto que cuando te matan te... Porque, joder, en ese momento estás encendido jugando y tal, y tener que pausar, ¿sabes? Esperar un rato para volver a jugar te corta el rollo. Eso es. Pues ya os digo, para mí es una auténtica obra maestra. La verdad es que me da mucho respeto a la hora de este título, porque sé que... Que para mucha gente... Quiero decir, vamos a ver, Symphony of the Night es como si esto fuese, imaginaros, la última cena. Symphony of the Night es Jesús. Bueno... Es Jesús. ¿Y quién es Judas? Y Judas Iscariot es Symphony of the Night. Iba a decir, no. Es Cyclops de Moon. Te quisiera. Vamos a ver. Eso no. Tú lo estás poniendo por las nubes, pero a lo mejor va alguien que nunca ha tocado la saga, se mete con Symphony of the Night o con los de Game Boy Advance, que son herederos directos, y dice, pues esto es una puta mierda. Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta más el Super Castlevania 4 que el Symphony of the Night. Tener en cuenta que en esta vertiente Castlevania, los juegos son... se pueden llegar a hacer pesados por el tema de andar dando vueltas. O sea que... Sí, sí, pero... Se te puede cruzar el juego y al final... Pero te voy a decirte una cosa, Oscar. Cuando llevas muchas horas en él, cuando es mi caso, o sea, es tanta reiteración de visitar entornos que es como si el castillo ya te lo conocieses de memoria. Y sabes perfectamente qué zona no has visitado o qué te falta por visitar. Porque te obsesiona. Yo ahora mismo estoy pensando en Symphony of the Night y en lo que voy a hacer cuando vuelva a dormir a casa. De hecho, lo estoy deseando hacer ahora. Sé lo que voy a hacer, cómo voy a hacerlo y qué quiero inspeccionar. O sea, es un juego que cuando lo controlas, cuando lo dominas, es un absoluto vicio. Y quería comentar un dato curioso que yo no lo sabía, me enteré cuando hicieron el especial Dreamcast los de Fase Bonus, que hablaron de Saturn, que tenía su versión de Super Mario. Sí. Pues parece ser que la versión de PlayStation es un falso 3D. O sea, lo que te enseña parece un 2D, pero realmente es un 3D. Bueno, eso sí, y en Saturn era 2D. Sí. Y es porque PlayStation no funcionaba bien corriendo juegos en... O sea, corriendo motores en 2D. Entonces funcionaba mejor en 3D. Sí. Y yo no sabía esto y me pareció muy curioso porque tú ves las versiones y aunque hay levísimas diferencias, tú ves la de PlayStation y dices, esto es un 2D de toda la vida. Y no, es un 3D. Y me pareció ultra curioso. Es algo curioso, la verdad. No es que sea exactamente un 3D. Lo que pasa es que realmente... la cámara 2.5D. No, tampoco. La cámara está puesta de tal manera que aunque el motor está trabajando en 3D, al estar puesta la cámara en una vista... Tú lo ves en 2D. En una vista lateral, 100%, tú lo ves en 2D. Te creas ilusión. Pero tú lo que ves no son modelos 3D, son sprites también. Y es más, básicamente es incluso mejor la versión de Saturn. Es un pelín superior, me parece. No. Te digo yo que no, ¿eh? Un juego en 2D no es mejor. El Castlevania Symphony, o sea, Symphony de Saturn lo hizo otro equipo diferente al original y se notó, ¿eh? Pues en 2D la Saturn era bastante superior a la Bueno, película, pero ¿eh? Se notó, o sea, la conversión no era la. No, o sea, es una conversión muy digna y mejorada en cuanto a cantidad, pero técnicamente era un pelín peor, ¿eh? Aparte de decirte una cosa, en la versión de PlayStation hay entornos que son claramente en 3D, por ejemplo. Sí, que se ve. En los sí. Que ves un cielo que es claramente en 3D, o. Por ejemplo, ayer llegué a una zona de la biblioteca. Y hay una estantería que Alucard movía y accedías a otra zona secreta y esa estantería estaba realizada en 3D, ¿no? O sea, que sí, que es una especie de híbrido extraño. Sí, el detalle de la versión de Saturn yo no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Pues es que me enteré por este programa que escuché y tal, que comentaban que Saturn era una consola preparada para el 2D, realmente, y tuvieron que hacer 3D porque era la moda y tal, pero realmente era una consola perfecta para 2D. Y PlayStation era todo lo contrario, era para 3D. Entonces, pues eso, tuvieron que falsear ahí como pudieron y tal, y les quedó un acabado cojonudo. La verdad es que me gustaría jugar esa versión de Saturn, no descarto importar algún día. Pues de verdad, Symphony of the Night es una obra maestra, no me cansaré de decirlo, yo lo recomiendo encarecidamente. O sea, es maravilloso el comprobar cómo el castillo está interconectado entre sí, cómo cuando crees que llegas al final, el juego digamos que vuelve a empezar para ofrecerte su verdadera cara, y es ese placer de, imaginarlo simplemente, de caerte por un abismo... caerte además varios metros y de repente caer en una zona o inesperada o que te lleva, por ejemplo, al inicio del castillo como a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? O sea, este juego es genial y el diseño del mapeado es digno de mención. O sea, yo creo que en ese sentido es el mejor Castlevania de toda la saga, pero sin duda alguna, en cuanto a diseño, el mejor de toda la saga y desde luego merece muchísimo la pena. Yo de corazón os digo que junto a Super Castlevania 4 este es el mejor, con diferencia, de todos los que vamos a hablar aquí. Habrá gente que disienta un pelín, pero yo lo veo así al menos. Y por mi parte, poco más. Bueno, pues nos vamos con más Castlevania. Nos vamos con el siguiente de la lista, de cuál nos hablará Gaspar. Señor Gaspar, no todo eran 2D en esta vida. Cuéntanos. ¿Cómo que no? Estos juegos 2D. Ah, bueno, no toca hablar todavía de los de... Owned. Bueno, pues cuéntanos, ¿de qué juego nos vas a hablar? Cycle of the Moon, que curiosamente aquí, originalmente, iba a llegar solo con el nombre Castlevania, como si fuese una especie de reboot de la saga. Es que hay un detalle así, detalle de típico gafapaster de mierda, tío. ¿Qué te crees? Un sábelo todo de los cojones. Pues sí, sí. Cycle of the Moon originalmente iba a ser una especie de, no de reboot, de historia paralela que no tiene nada que ver con la original de Castlevania. De hecho, se retiró de la cronología oficial. Y más tarde se volvió a incluir. Joder. Que tiene que estar dentro. Sí. Y otra cosa, ya aprovechando para decir esto, recuerdo que un usuario la semana pasada me preguntó por Castlevania Legends de Game Boy. Bien, ese juego, aparte de ser un puto horror, es un cáncer. Tú lo juegas y ya estás enfermo terminal. Y llevas a una mujer. Bueno, eso me gasta, tío, de verdad. Oh, qué o sea, mal. Tío, no me hace gracia. Bueno, en fin. Seguimos. Este juego salió en el 97, era infinitamente peor que el Castlevania Belmont's Revenge del 91, fijaros en lo que llovió, pero infinitamente peor. O sea, estaba al nivel de Castlevania Adventure original y era tan malo que Konami decidió retirarlo de la cronología oficial. O sea, oficialmente este juego ya no pertenece a la historia, al guión original o a la cronología oficial, y es una especie de hijo bastardo que nadie quiere, vamos, nadie sí, quiere tío, recordar. Nadie lo quiere en casa, es como... Por mi parte que se jode. No pertenece a la grandísima historia de Castlevania con todos sus giros argumentales. No, y... no, se lo follaron y Cycle of the Moon lo incluyeron merecidamente, todo hay que decirlo. Cycle of the Moon, para ser sincero, fue mi primer contacto con esta vertiente de la saga y fue con el juego que inauguré mi Game Boy Advance, por cierto. O sea, le tengo un cariño especial, ¿no? Recuerdo que salió el 10 de junio del 2001, solo extrañamente unos 4 meses después de la versión de Japón. Y hay una cosa que recordaré siempre de este juego, era lo jodidamente oscuro que era. Es decir, jugando con una Game Boy original, tenías que tener un foco de luz encima o algo porque no veías una mierda. O sea, directamente no veías nada. A veces era peor eso, ¿eh? Porque, pero este juego es muy oscuro comparado con, en serio, ¿eh? Y no veías una mierda. Yo pillaba unas posturas rarísimas jugando. Es que, para ser honestos, el primer modelo de Game Boy Advance era muy bonito, pero esa pantalla sin... Sí, era una mierda. Sin tener enorme. Ni siquiera una luz, era un atraso total. Lo que es el diseño de la máquina, sí, me era bonito, más. Era muy bonito, pero la máquina era un paso atrás enorme por el tema de no tener... ¿Qué coño? Ya hubo Game Boy Color con luz. Ya hubo Game Boy Pocket con luz. ¿Por qué no le ponéis una luz a...? Aunque no sea retroiluminada, joder, ponerle un par de bombillitas arriba. Sí, es que no. Como después vino la SP, el primer modelo. Es un detalle que yo había olvidado, es verdad. La SP, macho, fue un avance. La SP hubo dos. El primer modelo que tenía. Dos que yo sepa. El primer modelo que tenía dos luces, no sé si LED, en la pantallita, dos o cuatro. Y después un segundo modelo retroiluminado, arriba y abajo. Ya que yo me llegué a comprar un aparatito para tener que iluminaba la pantalla de la Game Boy. Sí, es que porque no veía una mierda. Es que era la mejor brutal. Para mí fue la SP. La micro. Ay, sí, sí. Mira, la micro, la tío, la micro tiene una pantalla demasiado pequeña. Pero es la hostia. Es la mejor pantalla de todas. Para tener la expuesta, pero la de SP, para mí, el modelo SP es el mejor. Yo coincido con la consola plegable... cómoda y una pantalla grande. Da igual, yo tengo los tres, puedo elegir. Bueno, Gaspar, no nos vamos de tema, seguimos hablando de este juego. Una cosa que, bueno, refrescándome hoy, buscando información sobre el juego y tal, ¿no? Me di cuenta que la gente se quejaba de la dificultad de Cycle of the Moon. Es curioso porque a mí en su momento no me pareció un juego especialmente complicado, ¿no? No, porque, joder, la clave es como Symphony of the Night. O sea, ya hemos explicado un poco la base de esta nueva vertiente de la saga. O sea, si te dedicas a farmear con el personaje... no tendrás problemas. Y el hecho de farmear implica indirectamente conseguir mejor equipamiento también. O sea, bueno, este juego no tiene tanta vertiente rolera como... Bueno, Symphony no la tiene, pero la tiene. Está más limitado, no hay tal cantidad de objetos. Sí, más limitado, pero la base sigue siendo la misma. Aunque tiene un añadido que a mí personalmente me encantó y me sigue encantando, que es el hecho de las cartas. Tú en el juego consigues una serie de cartas, sí, es verdad. Llegas a conseguir 20 cartas, claro. Y puedes combinarlas entre sí. Eso es. Haciendo más de 5 misiones distintas, o sea, puedes pasar horas investigando, claro. Y sacando unas magias cojonudas y decir, hostia, qué guapo está esto, y me quedo con esta. Las cartas las consigues de forma aleatoria, ¿no, Gaspar? Sí, puedes matar a un bicho y de repente suelta una carta eso y quedas el hombre más feliz eso del mundo. Es, claro. Bueno, aparte, pues eso. Comentar que el juego sí tiene cierta dificultad, sobre todo algunos bosses muy puñeteros. Hay un dragoncito de dos cabezas muy majo. Un toro que escupía fuego. Y el enfrentamiento con Drácula, la verdad es que... se las trae. O lo matas rápido o te jode la vida. Es más, yo creo que lo intenté 5 o 6 veces, lo dejé ahí descansar como muchas veces y ahí quedó durante años y nunca lo acabé. El enfrentamiento contra Kulin en este juego. Losers. Sí, tío. Hoy llego casi me pongo con él hasta terminar. qué mentiroso. Antes, tengo la partida. Antes te acabas Skyrim, tío. Vaya pórate. Trola. Ah, aquí saco foto. Como el final. Sí, bueno. ¿Sabes? Y lo subo a Twitter. Nada. ¿Qué decir? Teniendo en cuenta que el juego es de lanzamiento de la consola, pues gráficamente, aparte de ser oscuro, hay que reconocer que el personaje de animación es cutre. Es muy cutre. Vale, los fondos son muy bonitos, la ambientación del juego es bastante oscura, el castillo tiene impresión de ser muy siniestro, con fondos muy bonitos, detallados, puedes ver la luna atrás de las ventanas, cosas por el estilo. Casi están más detallados los fondos que los propios personajes, ¿eh? En este sí. juego. Es más, hay enemigos mucho mejor animados que el protagonista es un tronco que no tienes ni cara y tal, se mueve así como un zombie. Hombre, yo creo que estás exagerando un pelín, ¿eh? Y los enemigos los ves, y los enemigos los ves bien animados con sus animaciones y tal. Y ves el protagonista y dices tú, bueno, es un bicho que maneja, se tiene un látigo y pega. Yo no recuerdo al portador que lo demunta con el tope, digo, como dices, ¿eh? Es bastante feote. Para aclarar, ¿quién es el prota de este Circle of the Moon? Que no lo has dicho. A ver. Explica. Déjame historia, que lo mire. Cojones. Es pero, que la historia es lo más importante. Pero, ahora. Ojo, no, el prota es un homenaje a Castlevania 1. No, pero por eso los gráficos así. Una vez David comentó las bases jugables de Symphony of the Night que se mantienen en los siguientes. En este nos ambientamos en 1836. Resulta que Camila resucita a Drácula de nuevo, ¿no? Y van en su búsqueda para destruirlo. Maurice Baldwin, Hood, que es su hijo, y Nathan Grace, que es el protagonista del juego. Resulta que al entrar en el castillo, el padre, digamos que es capturado. Y el hijo decide, Hughes decide separarse y la aventura, y tú te quedas manejando a Nathan Grace. Y tienes que descubrir qué pasa, tienes que ir a ver si realmente Drácula ha resucitado, ir a enfrentarte con él y salvar a tus compañeros. Ese es el enorme y magnífico guión del juego. No, una excusa, al fin y al cabo, para meterte en el castillo y matar. Esa es la premisa básica, pero después los Castlevania siempre esconden... tienes más un cosillas, par de diálogos con el hijo del otro y un par de cosas que serían spoilers, pero no tienes realmente una historia que atraiga. O sea, es una excusa para probar el castillo y matar bichos. No hay que darle más vueltas. No busques una historia profunda porque el Ciclo de Moon no tiene una historia profunda. Gaspar, no estoy de acuerdo. A ver, yo, ya para empezar, en este Ciclo de Moon hay dos personajes: sí. Padre e hijo, cazadores de vampiros. Sí. El único que tiene un punto protagonista. El grupo se separa. Y es lo que acabo de decir. Yeah. El único que tiene un poco de protagonismo es el hijo, que te lo encuentras de vez en cuando. Y vas notando que el hijo va enloqueciendo y tal, pero... Bueno, pues mira, entonces tío, pues ya es que si vas... Pero es que te lo encuentras tres veces en todo el juego. Intercambias un par de frases y dices, bueno, se está volviendo loco. Ese es un detalle. A ver, que la premisa básica de un Castlevania, o sea, que la premisa principal sea básica, yo no te lo discuto. Pero es que esta saga siempre después... Te van enseñando partes de la historia que tú lo dices como si fondo, más ricas, claro. Tú lo dices como si tuviese un guión de 100 hojas y el juego es una servilleta. Eso lo interpretas. Yo estoy un poco con Gaspar, ¿eh? El guión de este juego es una servilleta, es un folio, tío. Pero tiene un contexto y tal, dentro de un mundo más grande y todo eso. Es lo que le interesa a la gente que juega. Que se ambienta en 1836 y tienes que entrar al castillo para perseguir a Drácula. Ya, pero va más allá, porque por ejemplo Drácula no es un personaje inventado específicamente para este juego, es un personaje casi ya mitológico, podríamos pero decir incluso. Lo único que ¿no? te cuenta de Drácula y, es que resucitó. No, pero y ya está. Pero vamos a ver, la gente que juega estos juegos y le gusta la historia y todo eso, es más que nada por el contexto tan rico que puede ofrecer, por ejemplo, una aventura contra Drácula, ¿no? Y soy de un clan que lleva generaciones cargándose a Drácula impidiendo que pueda avanzar, ¿no? Y tal. Eso es lo que le interesa a la gente. Por eso la gente cuando habla de la historia de Castlevania habla de estas cosas, ¿no? Pero es que esto ha resumido la saga. O sea, la profundidad de los juegos es esa. Y en este juego es eso. O sea, no vas a entrar en una biblioteca y encontrar un libro que te cuente y te narre las aventuras anteriores. No existe eso. Porque, o sea, porque tú vas a cualquier sitio y lees sobre Drácula y es atrapable el juego. Es que la historia es lo que os he dicho, o sea, cabe en una servilleta. Ok, Gaspar. Vale, venga, sigue, anda. O sea, pero no. Symphony of the Night sí realmente tiene algo más de historia, pero es que este no tiene historia. No es como los últimos de DS que tienen un guión un poco más trabajado, tal. Este es un juego bastante simple en ese aspecto. Gaspar, yo estoy de acuerdo contigo. En general, todas las entregas de la saga tienen una historia muy simple. No tan simple como Ninja Gaiden, pero vamos. Es que Ninja Gaiden 360 tiene más diálogo que sí, esto. Sí, pero una cosa, Gaspar, o sea, a mí lo que me gusta a nivel de trama es ver el conjunto de la saga, ¿no? Es decir, la cronología completa, cómo se relacionan unos con otros, y empiezas a descubrir sorpresas, ¿no? Empiezas a hilar cabos y dices, coño, vale, ahora todo tiene sentido, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí. Yo entiendo que a lo mejor a nivel particular el guión es siempre el mismo, salvo ligerísimas variaciones, pero a ver, ese es el toque, no sé, carismático que tiene. A ver, ¿no? Puede ser que igual a ti te encajara más porque jugaste toda la saga. Pero yo venía de bien, jugar el de NES, había probado un poco el de Super y me vine a este directamente. Sí. Y nada, yo. Bueno, alguna cosita más, por ejemplo, Konami anunció que el juego iba a llegar en castellano. Mentirosos. Nos llegó en un esplendoroso y perfecto inglés, como siempre. ¿Y qué más así? Comentaros. Ah, bueno. El juego tiene una serie de extras bastante curiosos. Para acabarlo, te lo puedes acabar y empezarlo en modo magicia, en que empiezas con todas las cartas, pero sin armas. O sea, tienes que acabarte el juego con magias. Y hay otro modo, si lo acabas una segunda vez, en que no tienes magia, pero es más fuerte. O sea, pegas más con el látigo, tiene una serie de estas interesantes. Tiene un modo de juego, por ejemplo, hay una zona específica del castillo, que es un tirapalante en salas. Enfrentarte a una serie de bosses, luego has comenzado, te dan uno de los ítems más fuertes del juego, más interesantes. O sea, ya os digo, a mí en general es un juego que me encantó, bueno, y la banda sonora. Fua, la primera vez que lo enchufé y puse los cascos y escuché los cantos gregorianos de Rondo of the Blood. Que sí, pero que eso es de Rondo of the Blood. Glorioso. Sí, sí, sí. Que es muy chulo, ¿eh? No, la música es muy buena. Este juego tiene guiños a Rondo of the Blood, ¿eh? Sí, bastantes. Es más de un apartado. Y nada, decir que en general es un juego que, incluso a mí personalmente, me gusta más que el Aquil que hice el amigo, que es la obra maestra Symphony of the Night. Joder, las partes, no sabes lo que has dicho, de verdad. Bueno, ahora sí, nos vamos al 3D. Bueno, David, y como comentaba antes, esta vez sí, pasamos a las 3D, ¿no? Al estreno de esta saga en tres dimensiones. Sí, bueno, antes de deciros que he alterado un pelín el orden, realmente este juego debería venir después. Después va a intervenir Oscar, pero realmente, cronológicamente, volvemos a insistir, según la fecha salida al mercado tendría que ir después, pero bueno, para no hacer una doble intervención lo he metido ahora, ¿no? Bueno, sí, Castlevania 64, Castlevania seca. Bueno, claro, normalmente se conoce como 64 para diferenciarlo del resto, pero oficialmente cuando compras el juego y ves la carátula, simplemente Castlevania. Pero en fin, originalmente sí. Yo creo que en la carátula ponía el 64. Sí, 64 pues grande, sería la versión americana entonces, ¿eh? Porque yo he visto portadas con el Castlevania seca. Ah, pues no sé. Bien, no, es que de hecho lo de 64, en fin, es un poco gratuito de más. A mí me gusta. Está bien, pero para diferenciarlo, pero es un poco chorras. Bueno, como decía Víctor, es el inicio de la saga en las 3D. Ya sabemos que la saga Castlevania está maldita en ese sentido, maldita. Vemos un poco la temática de Draculesca y demás, de maldiciones. Está maldita en el tema de los 3D. No consiguió remontar, a mi juicio, hasta la llegada de, me atrevo a decir, de los Osado. Ya encontró un poco su camino a seguir dentro de las 3D. Y esta nueva perspectiva nunca consiguió cojar del todo. Y la verdad es que, si bien este Castlevania 64 fue un buen intento, tiene una serie de cuestiones técnicas que lo lastraron muchísimo. También se puede decir que, hombre, siendo un poco justos, este juego debería estar en el anterior programa porque se desmarca un poquillo de la temática Metroidvania de Castlevania. Pero bueno, la verdad es que por una cuestión quizás de tiempo, por una cuestión de ser un poco más coherentes con, no sé, quizás con la etapa contextual, pues lo hemos metido en este programa, ¿no? Bueno, en esta segunda parte. Aparte de eso, David, vamos a hablar de otros juegos que tampoco tienen que ver con ninguna de las dos vertientes habituales. Exactamente, o sea, no, y aparte también vamos a hablar de otros juegos en 3D de la saga, ¿no? Bien, hay dos versiones de este título, la Castlevania 64 original y Legacy of Darkness. ¿Qué sería la GOTY? Sí, voy a hablar de ellos en un único bloque para ahorrar tiempo y porque realmente son juegos muy parecidos entre sí, aunque bien es cierto que Legacy of Darkness es una mejora sustancial del original, ¿eh? En su día yo recuerdo que se vendía como una versión mejorada. Sí, sí, mejorada y bastante mejorada. Pero en realidad, en realidad yo creo que son juegos diferentes. No, son juegos diferentes. Por ejemplo, Legacy of Darkness es una precuela, aporta más personajes nuevos, aparte de mantener los originales. Y en general, ya te digo, sí recicla algunos escenarios, los rediseña, pero tampoco te creas que en ese sentido es excesivamente diferente, ¿no? O sea, digamos que coge la base del original y la mejora en ciertos puntos para que sea un juego más completo. Eso voy a decir, el juego realmente se ambienta en los escenarios del anterior, sí, sí, añadiendo un par de cosas nuevas, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, es una precuela. Oficialmente es una precuela más allá de una simple expansión. Bueno, el original está ambientado en 1852 y controlamos a Carrie Fernández, una niña con poderes, y a Reinhard Schneider Belmont. La verdad es que la historia de este Castlevania, como decía Gaspar, aquí sí no hay mucho que contar. Drácula revive después de 100 años y además revive, pero ¿sabéis gracias a qué? A la maldad de la humanidad. Como en el de Mega Drive, que revive, sí, por la guerra. Exactamente, la humanidad está en decadencia, está cuesta abajo, entonces Drácula se alimenta de esa desesperación y consigue revivir. De hecho, yo creo que si eso se aplicase a día de hoy, Drácula estaría en modo berserker. Te iba a decir yo, cuando la humanidad no ha estado en decadencia. Efectivamente, es una reflexión filosófica muy interesante, Oscar, tío, pero ahórratela. Yo me imagino a Drácula en su castillo, que está ahí como... Acaba de revivir y dice, joder, qué bien que todo el mundo es malo y yo puedo revivir. Y está ahí en su castillo, en su trono, comiendo panchitos y regodeándose en su propia maldad. Porque realmente, más allá de eso, ¿qué es lo que hace Drácula? Está en su castillo. Ignorar el tío. El tío espera su momento. Bueno, a nivel de desarrollo, tenéis que verlo como un slasher en 3D. Esa es la definición más exacta que se puede dar. No tiene el factor de exploración tan evidente como vimos en Symphony of the Night, aunque bien es cierto que es por el tema del 3D, pues es más complejo y también se permite ciertas licencias, pero el esquema es muy parecido de los juegos clásicos, ¿no? Sin embargo, aquí, en este título, tu principal enemigo no es Drácula. Tu principal enemigo siempre está contigo, a tu lado. Es un enemigo invencible que siempre te vigila, y es la cámara. Sí, a mí me recuerda. La cámara de ese juego es mierdosa. Es mierdosa, ya os comentaré detalles. Apesta a culo esa cámara. Yo nunca olvidaré los saltos de fe. Efectivamente. Veréis, aquí hay dos detalles geniales de esta cámara que va a su puñetera bola. Me recuerda al programa este. ¿Cómo se llama el programa este, Oscar, de este tío que hace cosas de supervivientes? ¿Cómo se llama? Bear Grylls. Sí, ¿cómo se llama el programa? El último superviviente. El tío superviviente. Que siempre preguntas, ¿este cámara? El tío está sufriendo, pero el cámara es un ser que está ahí, está de puta madre. Pero el cámara. Luego, si te fijas en los making of, el cámara es mucho más pro que él. Es mucho más pro. Porque hace lo mismo, pero con la cámara. Aquí, yo creo que el juego lo graba el cámara de ese programa y ve como tu protagonista se jode vivo por culpa de la forma de filmar. Veréis, aparte del detalle que dice Gaspar, de que aquí saltar, lo que se refiere a esas fases plataformeras, es una jodida lotería. Es que no es la cuando tu personaje salta, no sabes dónde va a acabar. Es posible que acabe en un rectángulo de 2x2 o es posible que acabe con la columna partida. Yo es que me acuerdo de, es cierto, la cámara, como es tan buena, saber que había que saltar, pero no sabías hasta dónde había que saltar. Porque... O sea, pillabas y saltabas, venga. Tiene unos ángulos. A ver si llego. La lógica es pensar, vamos a ver, la cámara me debería mostrar a dónde voy a saltar. No, la cámara se inclina y te muestra solo el suelo y el vacío, el vacío existencial. No ves el otro lado. Y otro detalle que a mí me desquiciaba, que tú te metías en una zona interior, que se imaginaros un espacio abierto, y una chabola o un panteón extraño, ¿no? Te metías en el mismo. Y la cámara tardaba un segundo en seguirte. O sea, tú te metías... ¡Ay, si quedabas metido! Te metías, tu personaje desaparecía del mapa y la cámara decía, coño, sí, se ha metido. Entonces ya, inmediatamente, seguía la acción, pero tú ya habías perdido pues un porcentaje de tu vida por no saber exactamente dónde estabas. Claro, vamos a ver. Es un juego además de año 99, no penséis que es tan antiguo. Es del 99, o sea, que ya había una cierta experiencia en las aventuras de acción en 3D. Y yo creo que, de hecho, la edición... La Legacy of Darkness es mejora. Pero ya es de 2000, Yo creo que de ya 2000, es de 2000. Incluso del mismo año, Creo que es del mismo año. Salió con 5 o 6 meses después por las cajas. Sí. O algo por es que vamos a ver. De este juego hay una historia compleja detrás. Originalmente, Konami lo había diseñado con 4 personajes a controlar, ¿no? Aparte de los que ya hemos comentado, con otros 2. Que uno sería Cornel, el que aparece en Legacy of Darkness. Y también sería Henry, el otro personaje que podemos controlar en Legacy of Darkness, ¿no? Que por cierto lo conseguimos desbloqueándolo o rescatándolo, mejor dicho. Claro, Konami, como vio que la cosa no daba tiempo a acabarlo, con las fechas planeadas desde un inicio, decidió pegar tijeretazo, mantener 2 personajes y ya lanzar el juego al mercado con las consecuentes pues imperfecciones, ¿no? El juego en general gustó, pero la gente admitía evidentemente que se podía mejorar en ciertos aspectos técnicos, y por eso Konami decidió lanzar la versión definitiva, o la GOTY Edition, con esos pequeños arreglos técnicos que hacían la experiencia mucho más gratificante, y con la inclusión de los personajes que faltaban, ¿no? Haciendo el juego pues completo y, como decía Oscar, la versión definitiva. Y además, para no hacerlo simplemente como una expansión, ambientándolo pues a modo de precuela, ¿no? De hecho, en la precuela, Cornel, que es una especie de hombre bestia, tiene que rescatar a su hermana, ahora mismo dudo, para evitar que sea usado como sacrificio frente a Drácula, ¿no? Una serie de niños han desaparecido y se usan como sacrificio frente a Drácula. Él evidentemente se rebela y quiere evitar ese destino fatal para la sangre de su sangre, ¿no? Decir además que ambos juegos tienen varios finales, que el factor tiempo es muy importante, o sea, aquí, según el tiempo que tardes en terminar la aventura, pasará una cosa o pasará otra, que hay transición de día y noche, al igual que en los Castlevania 2 de NES, y que, en general, dentro de la vertiente slasher, está bastante bien, pero esas pequeñas deficiencias técnicas le impiden llegar a la grandeza de la saga, ¿no? Es una lástima, porque hay que elogiar el atrevimiento de Konami de atreverse a enfrentarse yendo a las 3D, pero el resultado no fue el esperado, quizás, ¿no? Aunque bien es cierto que la versión de Legacy of Darkness yo la recomiendo mucho, porque consigue mejorar gran parte del desaguisado. No sé si vas a decir algo, Gaspar. Sí, iba a comentar. Aunque el juego gráficamente no es que destaque mucho. Yo me acuerdo que en su momento me impresionaron mucho el tamaño de los enemigos, ¿no? El tamaño de los enemigos, sí. Los bosses, sobre todo. Bosses son hay colosales. Bosses enormes. Colosales. Y también son colosales rebajadas de frames. También, pero bueno. Quizá sea porque Legacy of Darkness, al menos, tenía un apartado gráfico bastante potente. Sí. Y aparte de los bosses, tenía también escenarios bastante. Creo que era compatible bastante con amplios. Expansion Pack. Eso que estoy pensando yo ahora. Sí. Y los escenarios son encima, estaban bastante llenos, o sea, sí. Había bastante. Sí, eran. Escenarios bastante detallados. Sí, era un juego que aprovechaba bien, sí, las 64. O sea, que es normal que frameara lo suyo. Y otra cosa a comentar, aparte de que hemos venido a la cámara, no sé si alguno ha jugado en el foro, seguro que alguno se acordará, de lo agradable que era una fase que tenías que ir con un poco de nitroglicerina. Eran bueno, y tenías que pasar por unos andamios que eran muy, muy, muy finitos, que al mínimo desvío. Es decir, tú ibas con el stick derecho, así. Como tornudases o un tembleque, te ibas a la mierda y a tomar por culo la partida. Si saltas, una parte nefasta. Y aparte era eso: es que saltas, explotas. Era desesperante, joder. Yo acabé hasta. Acabé muy cansado de esa parte. Pues aportar un toque original al desarrollo que fue un desastre. Joder, qué cosa más frustrante, tío. Y encima con la cámara, que funciona también. Resultado grandioso. No, pero en fin, la versión Legacy of Darkness es muy recomendable. De hecho, a mi modo de ver, si hablamos de Castlevania 3D, es de los mejores. Legacy of Darkness. Otra cosa serán los de PS2, pero de esos ya hablaremos. Pensándolo así, tienes razón. Sí, sí. Y es un título que en su día llevó bastantes palos, a mi juicio. Original, no Legacy. Sí, sí, a mi juicio, más de los que merecía, claro, pero yo tengo un juicio raro. Pero es que si te pones a pensar, de los 3D es de los más potables, ¿eh? Lo cual tampoco es muy complicado. No, a mí me gustó su día bastante, a pesar de sus defectos, ¿eh? Que no piense la gente que porque sea de los mejores en 3D va a ser un juegazo. Sí. Porque a lo mejor lo compráis y os llevéis un Madness de la hostia. Bueno, pues poco más. El primer intento de 3D con resultado agridulce, bueno por una parte, no tan bueno por otra, pero que en fin, por desgracia yo creo que lo que siguió después sí que no estaba a la altura. Pero eso es otra historia. Bueno, vamos con Castlevania Harmony of Dissonance, el segundo Castlevania de Game Boy Advance, y un juego que mejoraba bastante lo visto en Circle of the Moon. Este juego salió en 2002, además, por fortuna, salió en 2002 en todos los mercados, junio Japón, septiembre Norteamérica y octubre en Europa, y es un juego que, ya vamos comenzando por la historia, es un juego que sucede en 1748. Y os voy a leer directamente. Tengo aquí el manual a color, como se hacían antes. Y os voy a leer directamente lo que sería lo que pone el aquí pone prólogo, lo que la base de la historia de este juego según el manual de instrucciones. Veréis, casi han pasado 50 años desde que Simon Belmont salvó a estas tierras de la maldición de Drácula. El destino de Jess Belmont, un descendiente directo del clan de los Belmont, es buscar los restos de Drácula, resultantes de la victoria de Simon. Un fatídico día, el mejor amigo de Just, Maxim, vuelve de una expedición de aprendizaje con todo su cuerpo lleno de heridas. Con gran pesar, Maxim le informa de que su amiga de la infancia, Lydie, ha sido secuestrada. Maxim está tan impactado por el secuestro que es incapaz de recordar más detalles del viaje. A pesar de sus heridas, dirige a Just al lugar donde cree que está cautiva Lydie. Mientras se abre paso a través de la densa niebla, los dos se topan con un misterioso castillo que no aparece en ningún mapa. ¿Podrá tratarse del legendario castillo de Drácula? El castillo se erige allí, como si de una ilusión se tratase, brillante e invitador a la luz de la luna. Y después dice Gaspar que estos juegos no tienen historia ni trasfondo. Joder, a mí ya este texto me parece chulísimo. Está bien escrito, pero la cuestión es... secuestran a su amiga y aparece el castillo de Drácula. No, pero Oscar saca de ahí una novela de 200 páginas. Pero tenéis que leerlo pensando en el contexto, pensando en el trasfondo y pensando que vais a vivir una aventura, por así decirlo, épica. Jorge, tío, es que la imaginación también juega. Claro, sí, bueno. Tú te creas tu propia historia en la cabeza. Efectivamente, eso sí que es verdad. Pero a mí no me dan con queso, ¿eh? Bueno, esto es lo que sería el apartado argumental de este Harmony of Dissonance. En cuanto a jugabilidad, bueno, pues tenemos un juego que es como Symphony of the Night, pero con sus propias cosillas. Hay que decir que el equipo de desarrollo de este juego es el mismo que el de Symphony of the Night. O sea, es lo que decía yo antes, que los juegos de Game Boy Advance son herederos directos de aquel juego de PlayStation. Con la misma... De hecho, Oscar, a mí Just Belmont, inicialmente cuando vi las primeras pantallas pensé que era Lucas. Sí. E incluso en Area of Sorrow, que es el siguiente, también tiene un cierto parecido y son personajes también, completamente diferentes. También. Bueno, pero yo creo que esa también es parte de la... No sé, de... La seña de identidad. Sí, la seña de identidad de... Pasamos de lo que son las ilustraciones de esta época de Castlevania. Pero pasamos de bárbaros musculados a hombres de sexualidad indefinida. Si lo dices así, la verdad es que no sabes con cuál quedarte, pero... Soma Cruz, yo no sé si es un hombre o una mujer. Creo que es una mujer. Es un tío. Es un tío. Es hermafrodita. Sí, no, Dios, es un hombre. Mío. Es que va a Timpache, sigue hablando. Yo creo que le... A ver, no sé, igual soy yo, pero le queda mejor este apartado artístico que el de Conan el Bárbaro. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, intermedio, depende del momento. Cuando tengo ganas de adrenalina y sentirme un hombre, juego a Super Castlevania 4. Cuando estoy sensible, a Symphony of the Night. Ya, claro. Bueno, pues estamos ante una aventura con toques de RPG, como viene siendo habitual ya desde el citado Symphony of the Night. Y es un juego en el que, ya comentábamos, podíamos recorrer libremente el castillo, recogiendo ítems, intentando acceder a todo en la medida de lo posible. Es decir, obviamente no podíamos acceder a zonas donde estaban tapiadas, donde había puertas bloqueadas por magia o donde no podíamos acceder porque no teníamos el ítem adecuado. La diferencia de Harmony of Dissonance son las Biblias, que eran cinco libros con diferentes atributos. Como, por ejemplo, el azul, el icebook, era, creo que era lluvia. O sea, tú podías coger estos libros y, por así decirlo, imbuirlos a objetos secundarios, como podían ser dagas, crucifijos y la Biblia que comentaba. Por ejemplo, yo recuerdo que hay uno que me gusta muchísimo en este juego, que es precisamente el icebook. Sí, creo que es el azul, que tú con los cuchillos lo que hacía era... te caía una lluvia, inundaba toda la pantalla y todo el enemigo que estuviera ahí metido pues era atacado irremediablemente. Y me parecía una arma secundaria perfecta para cuando tenías mucho enemigo y sobre todo cuando tenías un final boss enfrente, porque tú te podías alejar un poco, soltabas esta magia y le hacías bastante pupita. Sí. Claro, uno empieza a pensar, se da cuenta de que si bien son juegos que heredan el estilo Symphony of the Night, literalmente. Sí. Cada uno aporta ese detalle que le hace destacar. En el caso de Ciclo de Boom, eran las cartas. Efectivamente. Y aquí Biblias. Son las Biblias, estos libros de elementos. El objetivo principal de juego es encontrar cinco reliquias de Drácula. Y en este caso, para Harmony of Dissonance, vuelve el tema del doble castillo, que era un tema que no recuerdo muy bien si estaba en Circle of the Moon, pero creo que no. Y aquí se volvía a recuperar el tema del doble castillo. Es como decía David con Symphony of the Night. Tú, cuando parece que tienes el 100% del castillo completado, voilà, y recorrer otra vez el verdadero castillo. Y yo creo que Harmony of Dissonance es un juego que... Yo creo que ya Symphony of the Night es un mito. O sea, es muy mítico para dentro de los videojuegos. Pero creo que Harmony of Dissonance es un buen heredero, es un grandísimo juego. Por supuesto, o sea, no me malinterpretéis. Symphony of the Night me parece una obra maestra, pero es que ni los de Destiny ni los de Game Boy Advance son malos juegos. Al contrario, son juegos notables. No. Yo creo que, de hecho, tanto este como el siguiente que voy a hablar, para mí son de los mejores Castlevania que he jugado. Por supuesto, Y bueno, Víctor me está cortando. ¡Cabrón! Es que falta tiempo, Oscar. Sí, hasta aquí Harmony of Dissonance. Y seguís aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Podéis descargarnos todas las semanas en complejoanda.com, desde iTunes Store, también desde la plataforma iVoox. Y luego estamos en otros sitios como en Steam, donde hay un grupo de Complejo Anda donde podéis uniros. Ahora mismo tenemos conectados a nuestro chat, Complejo Anda todo junto en IRC Hispano, a Anchoas, el Urelio, Gaspar... Pone aquí... Gaspar ni sirve de látigo flácido. Vete todos a ver. Más larga que la Vampire Killer. Miguel Landi, Roberto Zek, Tony Martínez y Alucard. Y os anunciamos que hemos solucionado el problema que teníamos con el web chat en complejoanda.com. Por tanto, podéis acceder a la pestaña de chat en complejoanda.com si queréis entrar en nuestro chat en IRC Hispano. ¿Qué más cosas? Vamos a recordar rápidamente el concurso que teníamos preparado. La pregunta que os lanzamos es: ¿cómo se llama el protagonista del juego de Game Boy de Castlevania Adventure? Podéis mandar la respuesta a contacto@complejoanda.com y tenéis de fecha límite hasta el martes 11 de marzo. Por lo tanto, si nos estás escuchando de este podcast, puedes participar en este sorteo. Así que no pierdas la oportunidad de ganar un BioShock de PC, Steam, así por la cara, ¿no? Vamos a irnos con el juego que toca ahora. Vamos a febrero del año 2014, porque llegaba a Europa Castlevania Lament of Innocence, un nuevo juego en tres dimensiones que esta vez llegaría para la segunda consola de Sony, la PlayStation 2. ¿Dijiste 2014? 2004, perdón. Ah. Se me fue la olla con el año. Bueno, pues se trata de una nueva precuela que nos sitúa en el año 1094 para contarnos los orígenes del clan Belmont. Esta vez vamos a encarnar a Leon Belmont, o Leon Belmont, como queréis llamarle. Y nuestra misión va a ser rescatar a nuestra prometida, que ha sido secuestrada. Macías Kronqvist, que es amigo del protagonista de Leon, le informa de que su prometida, Sara, se encuentra recluida en el castillo del vampiro Walter Bernard. Para rescatarla, pues lo que hay que hacer es matar a los 5 monstruos que la custodian. Y este secuestro por parte del vampiro es mera diversión. Él lo hace porque lo considera como un juego. Él pone esos 5 monstruos porque quiere poner a prueba a nuestro protagonista, ¿no? Para cumplir su objetivo, Leon recibe la ayuda de Rinaldo Gandolfi, que va a ser el tío de la tienda que nos venda pociones y cosas así. Vaya nombrecito, Rinaldo, ¿no? Tío. Sí, sí. Y además nos provee también de armas, concretamente el primer látigo. Nos lo da este tío, ¿no? Entonces, bueno, es a destacar. Bueno, estamos ante una historia que, si la jugáis, está más cerca de lo que es una tragedia de amor que de lo que es una historia de Castlevania al uso. La verdad es que... Hombre, para los fans acérrimos de Castlevania, llegar a este juego puede resultar un poco decepcionante en cuanto al argumento, ¿no? Pero bueno, dentro de si lo contamos como juego independiente, puede que tenga una historia más o menos apetecible y tal, que se pueda seguir bien, ¿no? Ves, Oscar, aquí tienes tu guión bien hecho y trabajado, joder. Es que el problema de este Castlevania es que... No, el problema de este Castlevania... Son muchas cosas, no solo el guión. Ni el argumento ni la historia. Bueno, este es un Castlevania, o sea, partimos de esta base. Este es un Castlevania de segunda fila, si consideramos a los grandes Castlevania de toda la historia. ¿Por qué? Porque, bueno, no voy a entrar en spoilers sobre la historia, voy a dejar la historia aquí. Pero bueno, de tragedia de amor y tal, ya veréis por qué es, ¿vale? ¿Por qué este es un Castlevania de segunda? Porque este no tiene absolutamente nada que ver ni con la vertiente slasher, ni con la vertiente Metroidvania, ni nada así. Es una especie de cosa rara, un action RPG, que tampoco es un action RPG 100%, sino que combina cosas que podemos ver en aventuras o incluso en survival horror, pero no es un survival horror porque no es de terror. O sea, es una cosa muy rara. De hecho, yo viendo este juego... me acuerdo de Resident Evil. Y me acuerdo de este juego por una sencilla razón. Primero, las cámaras. Horribles. O sea, la cámara es tu peor enemigo en este juego. Hay cámara fija, pero que se mueve al pasar, ¿no? Es una especie de híbrido, ¿no? Entre cámara fija y dinámica, es algo así, ¿no? Entonces, claro, entras en una habitación y tienes la cámara fija ahí, que se mueve al pasar tú para seguirte haciendo un paneo la cámara y tal. O sea, quiero decir que en eso me recordó mucho al tipo de juegos, a los Resident Evil, ¿no? Pero realmente, este juego no es bueno en absolutamente ninguna de esas facetas a nivel jugable. Caspar. O sea, podemos definirlo, yendo ya al otro, obviamente, como un Resident Evil conoce a The Walking Dead. No exactamente, porque no tiene lo suficiente. No tiene lo suficiente de Resident Evil como para ser un Resident Evil. ¿Sabes? Es algo así, es una cosa muy rara. Tiene un sistema de inventario y sistema de habilidades, heredado por supuesto de Symphony of the Night. Y tenemos también un sistema de inventario en cuanto a equipo, ¿no? Podemos cambiar nuestro equipamiento. Tiene muy poca acción. O sea, no parece un Castlevania. Tiene poca acción porque... ahora me explico por qué. Primero, empiezas a jugar. La intro dura 5 putos minutos. Tú cuando... joder, cuando enciendes un Castlevania, dices, buah, genial, me pongo a dar hostias ya, ¿no? Eso es a lo que vas, ¿no? Dices, buah, un Castlevania, vamos a acción ya, instantáneamente. Pero no, te para el Gandalf este de los huevos y te empieza a contar su vida. Y a contar los rollos del vampiro y que si no sé qué, que si es un juego y tal. Y te empieza a dar la chapa. Te da la chapa 5 o 6 minutos. No sale Kojima los créditos. No sé, macho, pero a mí lo que me fastidió es que te da la chapa 5 o 6 minutos y no has empezado a jugar y tú estás, joder, mirando el reloj, ¿no? Y a ver, coño, que quiero empezar ya una vez a jugar y tal. Y empiezas a jugar y podrías... cabría esperar. Bueno, empieza a jugar, vamos de leches. Pues no te das una sola leche hasta pasado un rato de juego, ¿no? ¿Sabes lo triste de todo esto, Víctor? Que este Castlevania tiene el dudoso honor de ser el primero cronológicamente de la saga. Sí. O sea, todo empieza aquí. Sí, sí, sí. Eso es un... ¿sabes? Es el tema. Entonces, claro, es un juego que a nivel jugable no cumple con ningún género en concreto, porque ni siquiera es un buen action RPG, ¿no? Y que, por otro lado, viola absolutamente todas las vertientes, habidas y por haber, de la saga Castlevania, ¿no? Entonces, fue un experimento, esto que hicieron, que, hombre, en ventas no funcionó mal, porque luego sacarían otro juego, de que lo haremos más tarde, que sigue un poco esta vertiente, mejorando sus defectos, pero que es una cosa rara, ¿no? No encaja en la saga Castlevania, es la sensación que a mí me da. Oscar. Yo no creo que sea un experimento. Yo lo que creo es que no supieron adaptar el sistema de juego 2D a las 3D, porque yo creo que pretendía... A ver, ya empieza porque es un juego canon. Es un juego canon dentro de la saga. Lo que pasa es que, es lo que digo, creo que no supieron traspasar las bases jugables del 2, del 2D al 3D. Sin embargo, Curse of Darkness mejora bastante. Mejora bastante, jugar, ¿eh? Pero también se queda en... sí, no en un intento fallido, pero sí en un juego a veces con poca gracia. Sí. O sea, según quiero y no puedo, ¿no? Vamos. Sí, totalmente. Es como intentaron hacer algo nuevo, pero no funcionaba con esta saga. Es la sensación que da, ¿no? Cuando lo juegas. Y bueno, técnicamente es un juego justito. Justito en el sentido de que en esa época ya podíamos ver cosas muy importantes en PlayStation 2, ¿no? Y bueno, a decir verdad, salvo las animaciones, no hay mucho que destacar a nivel gráfico, a nivel técnico. De hecho, incluso los modelos de los personajes son un poco, no sé, un poco grotescos, en el sentido de que es... el tórax es muy exageradamente grande en relación a las extremidades, ¿no? Y tal, es una cosa un poco rara. Que yo creo que no lo hicieron a propósito, sino que salió así, ¿sabes? Me da la sensación a mí de eso. Yo creo que a día de hoy la única razón para comprar este y Curse of Darkness, el siguiente Play 2, es el coleccionismo y el diseño de la carátula. Sí, no, y es lo triste, es que no hay otra. No, porque no fijaos, fijaos en la música, porque la música tampoco siquiera llega al nivel de epicidad de todos los demás juegos de la saga. Es una música que le dieron como una especie de rollo, como más chunda chunda y más tal, que en mi opinión no funciona, ni siquiera funciona con este juego. Con este juego, con la propia trama del juego, el cómo te cuentan las cosas, tampoco funciona bien esa música. Entonces es una... Yo creo que... Es eso, le salió mala jugada. A lo mejor estaban muy convencidos de que podían darle pelotazo con un nuevo enfoque a la saga, pero yo creo que no funcionó. Claro, esto es una opinión personal. Hay mucha gente que le gusta este juego, ¿eh? Pero ojo, también hay mucha gente que le gusta este juego y no ha jugado al resto de Castlevania, o no, digamos, no tiene ese bagaje de toda esa saga y tal, ¿no? A ver, yo tengo el problema de que me veo a mí mismo jugando un título que seguramente no me gustaría si no fuese un Castlevania. Pero como ahí es un Castlevania, lo que iba a decir me yo. Gusta. Lo que hay es mucha gente que intenta que le guste este juego, exacto, y no lo consigue. Hace fuerza. Y ese es un problema. Soy consciente de que no es un buen juego o que no es un juego a la altura de la saga, pero como es un Castlevania y porque estoy metido en ese mundo y empiezo a hilar cosillas, pues al final lo disfruto, ¿no? Pero es cierto que a mí me decepcionó bastante, a pesar de mi amor a la saga. Para mí fue una decepción tremenda, sobre todo después del bajón que supuso la cancelación de la versión de Dreamcast, que yo creo que en parte este juego hereda mucho del contenido de aquel. Probablemente. Y aparte de que todos deseamos un Castlevania en 3D que estuviese a la altura, que de alguna manera nos hiciese olvidar la mala experiencia original de la versión de 64, ¿no? Pero es que no nunca llegó realmente hasta los osados. ¿Fue Igarashi quien hizo el director? Sí, Igarashi, sí. Yo creo que ahí se le fue un poco la pelota. Sí, ya... Ese hombre que no salga de las 2D. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a dejar aquí este juego. Luego ya hablaremos de su sucesor espiritual, de Curse of Darkness. Pero continuamos con más juegos, más Castlevania, en este especial Saga Castlevania Parte 2. Continuamos con más juegos. Oscar, tu turno. Sí, vamos con Area of Sorrow. Este juego salió en 2003, también para Game Boy Advance. Aparte salió en los tres mercados el mismo mes, en la misma semana. Por tanto, lanzamiento casi mundial. Un gran acierto por parte de Konami y una alegría para los usuarios europeos que después de muchos años no tenían que esperar más que unos días. Bueno, Castlevania Area of Sorrow es... según mi opinión, de lejos el mejor de los tres de Game Boy Advance, y después de Symphony of the Night y Super Castlevania 4, el mejor de la saga. ¿Te estás pasando? No me estoy pasando. Mira, sobrevalorado. Bueno, igual solo es mi opinión, pero no, es mi opinión. Es tu opinión, está claro. Y ya está. Ya digo. Mira, primero, tiene uno de los mejores argumentos de la saga. Tiene uno de los mejores sistemas de combate de la saga, que es el de obtener almas, que luego ya hablaremos poco de él. Y tiene una excelente banda sonora. Y es un juegazo impresionante. Lo que no me termina de convencer, igual que Stita Gonsorro, es ese toque medio futurista. Sí, su problema, la ambientación. Que, ojo, no es una cuestión secundaria, ¿eh? Hablamos de la saga Castlevania, sí. Que es un 50% ambientación. Sí, sí. Su ambientación. A ver. Puede ser un problema porque nos salimos un poco del contexto. Tener en cuenta que estábamos hablando durante toda la saga del año 1000 y algo. Bueno, si quitamos Lament of Innocence, 1600, 1400, 1700, 1800, aquí nos vamos al año 2035. Madre mía. En fin. Pero sigue habiendo castillos, ¿eh? Bueno, os comento. Pero se puede considerar el comodín porque es un juego de portátil. Entonces pueden hacer lo que quieran. Eso es la arma no escrita, ¿no? Está claro que han hecho lo que han querido. No, mira, os comento. Uso el comodín de la portátil, toma. Bueno, los usados 2 también están ambientados en el futuro en algunas partes. Tema argumental. Soma Cruz es un estudiante de intercambio de preparatoria en Japón. Y todo ocurre mientras se observa el primer eclipse solar del siglo XXI. Subiendo las escaleras del templo de Hakuba, junto con su amiga Mina Hakuba, Soma se transporta a Castlevania, castillo de Castlevania, junto con ella. Allí se encuentra con Genya Arikado, que tras derrotar a un grupo de enemigos que les ataca, explica la capacidad de Soma, le explica a Soma su capacidad para absorber almas, las almas de los monstruos y también lo que será su misión, que sería absorber el alma de Drácula. Spoiler. Yo me imagino cómo le explica. Spoiler, aunque este venía ahí que sale Drácula, le dice. No. Yo me imagino cómo le explica. He hecho un spoiler, no os habéis dado cuenta, pero he hecho un spoiler. Oye, importante. Una cosa, fija, o sea, claro, es Arya Osorru y Tan Osorru. Son los dos juegos de la saga que mejor hilan, el uno respecto al otro. Eso sí que lo tienen. Hecho, aunque el Tan Osorru. Bueno. De hecho, no es mal juego. Bueno. Creo que es el mejor de DS. Pero bueno, de hecho, el tema argumental en este juego es bastante importante porque pasa una serie de. No sé si decir giros argumentales o algo sí, así. Sí, seguramente. Pero digamos que. La misión principal de Soma Cruz en este juego, o el destino que le ha deparado su historia, su vida, no es el mismo que la de los Vampire Killers anteriores. Es decir, su destino en la aventura contra Drácula es otro. Y no es su destino no es matar a Drácula, y ya está. Hasta aquí lo dejo. ¡Vaya spoiler! Yo digo que. Pero, joder, una cosa, cuando hable del siguiente tengo que hacer spoiler. Es que por eso lo dije, coño. Por eso coméntalo si quieres. No, dilo, mueren todos. Es que lo voy a comentar yo luego. Sí, así que el destino de Soma Cruz es ser la reencarnación de Drácula. ¡Hala! Vaya spoiler, venga, hombre. Joder, estamos haciendo una especie de Castlevania. O sea, la historia y habláis solo de la jugabilidad. Se sale un poco de. No, porque aparte es que es la premisa. Son mi camino de es la. O sea, la historia de Dawn of Sorrow sigue a partir de aquí, por tanto yo creo que es que había que decirlo. O yo, o lo decía yo, o lo sí, decía Jorge. O lo iba a decir yo, o Gaspar, no para joder. O Gaspar para joder. Por tanto, a nivel argumental se sale un poco del tópico de los argumentos del resto de Castlevania. Os voy a leer una cosa muy curiosa del libro de instrucciones. Las masas de espectadores se congregan para presenciar el primer eclipse total de Solz el siglo XXI. Error de imprenta brutal. No, error no. Sí, homenaje al Complejo Holanda. Es la edición Complejo Holanda. Exacto, sí. es un homenaje. Como viajan al futuro, saben que el Complejo Holanda tiene éxito y hace un homenaje. Se trabucaron con el espacio. Un eclipse de Solz. De Solz. Oye, Jorge, ¿tú qué piensas de eso? ¿De un eclipse de Solz? Espera, sí, sí. No, hay que decirlo todo. Eclipse total de Solz. Pues yo no sabría decir si es un eclipse Solz o no Solz. ¿Cuántas estrellas tiene este Solz? Porque si el eclipse, ¿cómo son los eclipses de Sol? Que un astro se pone delante del Sol y tapa el Sol, es eso. Sí. El único astro que tenemos. Pues, claro, cuando no hay Sol, es no Solz. Joder, cállate ya, tío, ¿no? Cállate. Madre mía. Me has dado mi propia medicina. No sé si Víctor subió la captura del libro de instrucciones. Tenéis en Twitter la captura para que veáis un eclipse total de Solz. Bueno, a nivel jugable, bueno, pues tenemos básicamente lo mismo. Un action RPG en el que hay que deambular por un castillo, matar enemigos. Si queréis farmear mucho, pues mejor para los enfrentamientos contra los bosses. Pero aquí ya no hay ni cartas ni libros elementales, sino que hay almas. Y la absorción de almas es fundamental en este juego. La verdad es que los tipos de almas son bastante, bastante chulos y bastante variados. Almas tipo bala, almas tipo guardián, hechizos y otras habilidades. Es que es básicamente lo mismo que en los otros juegos, solo que le cambian un poco la skin, le cambian un poco el tema esto, pero son las mismas habilidades de siempre con un, no sé, un detalle típico de cada uno de los juegos de Game Boy Advance. De todas maneras, yo creo que los juegos de Game Boy Advance no eran tan retorcidos como Symphony of the Night en ciertas partes, ¿eh? Básicamente el tema para avanzar era desbloquear habilidades y acceder a zonas anteriormente inaccesibles. Sí, quizá no era tan intrincado, pero igual en ellos te puedes perder también. Sí, sí, no, eso por supuesto. Lo que pasa es que a lo mejor no era tan detallista en el modo de acceder a ciertas salas, pero sí mantiene el esquema este de necesitar objetos para entrar en ellas o matar un boss en concreto para ir a otra sala que te has pasado al principio. Creo que estas salas tenían, en vez de un aura azul alrededor, un aura arcoíris o algo así, creo recordar. Y bueno, para esas salas pues tenías que matar estos bosses. Ahora no recuerdo si es en este o creo que es en Harmony of Dissonance que lo primero que te encuentras ya es a muerte. Haciendo no como enfrentamiento, sino como te está preparando para lo que te va a pasar en el futuro. Sí, eso pasa mucho. Sí. Por cierto, se me olvidó comentar antes en el Harmony of Dissonance que el dash, lo que es el barrido lateral, lo tienes ya desde el comienzo. Sí. Y es algo bastante chulo. Aquí tienes que conseguirlo. Y por cierto, ya que lo dices, a mí se me olvidó comentar que en Symphony of the Night, cuando superabas el castillo invertido, tenías la posibilidad de jugar todo el juego otra vez con Richard Belmont. Richard. Un tío superdopado además, ¿eh? Muy cachas. Bueno, aquí no hay ningún Belmont, está Soma Cruz. No, ya pero no me lo recuerdes. También tiene sus cosillas. Es hermano de Penélope Cruz. ¿Qué pasa? ¿Que los Castlevanias protagonizados por no Belmont son menos Castlevania? Mira, para mí el apellido Belmont, yo a mi hijo le llamaré Batman Belmont. Es el más potente que hay después de Batman. Belmont Domakin. Ponle un nombre compuesto con algo de Mortal Kombat también por medio. Por cierto, decir... Espera, que lo noto en las cosas que no me importan una mierda. Decir que de armas principales que tenemos bastantes, incluso armas de fuego. Es verdad que había armas de fuego. Siendo el... Bueno, es que esto realmente no es el futuro. Es el futuro, pero que te traslada a una especie de bucle temporal extraño, ¿no? Es un futuro hipotético. Sí. Es una cosa muy compleja, la verdad. Ya me ha dado una embolia cerebral. Sí, ahora es algo extraño, sí. Y como siempre el castillo aparece entre la niebla. Sí, eso pues, como una aparición. Es que aquí hay una teoría que el castillo de... El Castlevania, el castillo, realmente es un ente con vida propia. Incluso hay teorías más aún judeo-masónicas que dicen que el verdadero enemigo es el castillo, no es Drácula. Es que el castillo... ¿Serio? El castillo ¿Serio? Es la psique de Drácula. Claro. El castillo es una especie de semidios. El castillo es la forma... De entrampar a los personajes. Sí, es la presentación. Que produce la mente de Drácula. Pues mira que se ha besado el cabrón, ¿eh? Es el poder de Drácula, tal cual, ¿eh? Claro, es una parte de su poder. Yo creo que... Es la trampa que hace que consiga carnaza. Yo creo que el castillo es el amo del calabozo, ¿no? Es el sitio donde Drácula duerme y ve la tele. O sea. Aparte de eso. Bueno, otra vez me están cortando. Hasta aquí, Ario Sorrow. Apuntar, decir. Que la trilogía de Game Boy Advance me parecen tres grandísimos juegos. Y mejor que la de DS, pienso yo. Incluso, sí, ¿no? Yo también lo Aunque creo. Aunque Order of Ecclesia, Oscar, siento decirte que para mí es el mejor de todos. Es que yo Order of Ecclesia es el que, cremita, es el que no he jugado. Así que estaba diciendo Dawn of Sorrow o Portrait of Ruin. Y me quedo con el primero, la verdad. Bueno, y ahora vamos a hablar de la continuación de este juego que comentaba Oscar, que es Castlevania Dawn of Sorrow, que salió en 2005 para Nintendo DS y fue el primer juego de la saga en salir en esta portátil de Nintendo. Bueno, es una continuación directa, como comentábamos, y ocurre un año después de lo sucedido en Ario of Sorrow. A mí, sinceramente, la premisa me parece muy casposa. De hecho, yo jugué al juego, no me gustó mucho. Así que estoy un poco condicionado porque no me ha gustado el juego, pero cada quien es cada cual es quien de pensar lo que quiera de este juego. Bueno, pues eso. Manejamos a Soma Cruz, que es la encarnación de Drácula, y vive pacíficamente sabiendo que ya no conserva sus poderes. Debido a lo ocurrido en el anterior juego, pues ya no tiene poderes. A ver, es que es la premisa del juego. Vale. La primera frase del juego te dice: no tengo poderes. Bueno. Sin embargo, mientras está con su amiga Mina en la calle, Mina, que aparecía en el anterior juego. Un día normal. Que a mí es lo que me tocó los cojones. Están justamente hablando de este tema. Dice, oh, ¿cómo te sientes un año después de esto? ¿Estás bien? Y tal. Pues le dice, aparece una tía que se llama Celia Forner, que es la líder de una secta malvada. Y empiezan a atacarles. Y dice, te voy a matar, eso, Soma Cruz. Y tal, intentan matarla. Y entonces, por arte de magia, tus poderes regresan. Y te los cargas a los bichos. Y entonces te das cuenta de que esa secta planea matarte para recuperar, para intentar revivir a Drácula. Esa es la premisa del juego. Tienes que ir al castillo. O sea, tú, y esto es lo que yo no entiendo, si te quieren matar para revivir a Drácula, ¿por qué vas al castillo donde están los que te quieren matar para revivir a Drácula? Para acabar con ellos. No, porque esto es muy Braveheart. O ellos o yo. ¿Para qué? Prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Hombre, es un samurái. También hay que decir una cosa, Hombre, eso es un agujero importante, ¿no? En una trama principal. Oye, ¿y por qué va Simon Belmont al castillo de Drácula? No, porque Simon, por ejemplo, es su misión como Belmont. Nació para hacer eso. La misión de Soma Cruz también es. No, una puta mierda. La misión de Soma Cruz es que Drácula no reviva. Coño, escóndete, tío. O haz algo así. No, a ver. Si me estás diciendo que va al castillo o va hasta allí porque secuestran a su amiga o cualquier movida, pues coño, joder, lo entiendo, ¿sabes? Pero joder. O sea, ¿te vas a exponer a que Drácula vuelva a revivir? Eso me parece de género gilipollas. A ver, pero es que es sencillo. Igual es simplemente la idea de voy, acabo con ellos, o si no van a joderme a mí y a mis amigos. Víctor, ¿y por qué va Batman a Gotham en Batman Arkham Origins sabiendo que los malos no conocen su identidad? Porque es chulo. Es un puto héroe, joder. No, es un chulo. Pero es que es antiheroico exponerte por el lucimiento personal de cargarte a esos tíos o lo que sea a que te puedan matar y así revivan a Drácula, joder. Igual prefiero matarlos a estar escondido. Tú no eres un Belmont. Eso es verdad. Vamos a ver. Ir en contra de tu destino y afrontar tus miedos o vivir como una puta rata. Pero vivir como una puta rata y salvar a todo el mundo. Aquí el rollo es que es más heroico. Además, tienes poder de Drácula. ¿A qué le tienes miedo? Nada. No, bueno, pero está acordándose todavía de sus poderes. No, se va acordando poco a poco porque si no, no habría juego. Si no, entrarías, te follarías a todos y ya está. Y se acabaría el juego. Entonces, ¿para cuándo? ¿Para cuándo un Castlevania en donde puedas ya ser Uber desde el principio? Y bueno, en el Symphony of the Night lo eres, pero te joden. Lo eres, pero con bueno, matices. Bueno, Super Castlevania 4. Con matices. En Super Castlevania 4 ya eres la hostia, tío. Es tan la hostia, tío, que puedes dar con el ático en todas las direcciones. En el Castlevania eres un dios desde el comienzo. Bueno, vamos a seguir, quedamos mal de tiempo. Y bueno, pues eso, es un argumento un poco flojillo, ¿no? Teniendo en cuenta otros argumentos anteriores y tal. Pero no es que... A ver, hay muchos Castlevania que tienen argumentos flojos. O sea, eso no hemos descubierto la pólvora. No vas a seguir vivo de aquí, ya lo sabes. El problema es que para una historia tan floja como la de este juego abusan demasiado de los diálogos. Es que te meten diálogos en todas partes. Y realmente, el principio del juego, por ejemplo, que tú lo que quieres jugar es como lo que comentaba Víctor. Te meten diálogos con cosas que no ni siquiera son necesarias a veces y te están rellenando tiempo y de juego, ¿no? Bueno, comentábamos que pertenece este juego a la rama Metroidvania y bueno, pues llegamos al castillo y podemos movernos libremente por él como corresponde a esta saga. Bueno, jugablemente sigue la estela de los últimos títulos, conserva algunas de las cosas de Area of Sorrow y se le añaden cosas nuevas, como el tema de los sellos mágicos, que aparecían en Symphony of the Night, pero aquí los hacemos con el Stylus. Cuando toca hacer un sello mágico, nos avisa la pantalla y hacemos el sello. Es que lo de los sellos mágicos fue la excusa perfecta para usar el lápiz táctil en la consola. Bueno, de todas maneras, respecto a eso. A veces, aunque no, a veces no funciona muy bien. Funciona. Eso, ¿eh? No funciona porque no está bien implementado y no capta perfectamente el dibujo que tú quieres hacer, pero fue una de las maneras de decir, bueno, tenemos una DS, sacamos un Castlevania y le implementamos, o sea, la función táctil. El calzador, claro, el tema, ahí está. Yo solo iba a decir que eso me pareció una de las peores cosas del juego. Es una mierda enorme tener que te lo metes con calzador y tal, claro, sí, ¿no? Y aparte, es que tampoco va bien del todo. Pero bueno, era lo que comentábamos, ¿eh? Era la excusa de que había que utilizar el Stylus por cojones. Bueno, comento, el juego no es malo, no es un mal juego, es un juego divertido, tiene sus cosas, ¿no? Pero lo que lo echa a perder, aparte del tema de la historia que no acaba de cuajar, es el diseño de niveles y la curva de dificultad. Y lo digo porque el juego de inicio es un paseo hasta que llegas a los bosses. Por lo menos en lo que he jugado, no me lo he acabado del todo. He jugado unos cuantos niveles, bueno, unos cuantos bosses tal. Pero es eso, no. Vamos, los caminos son muy fáciles y los bosses son complicados. Y te llevas un Awnet porque tú vas confiado en los bosses y te dan una soberana paliza. Hombre, yo creo que, no sé si diseñado para, pero es un juego en el que sí que lo que premia es que estés mucho tiempo matando enemigos, sí, para luego, claro, ir con, claro, garantías al, claro, boss. Es el farmeo, no es que, sí, sea, no es que el juego te obliga a ello, pero que sí que te de alguna manera, claro, sí, te sugiere que lo hagas. Es que la diferencia es brutal. Si inviertes tiempo en farmear, se nota mucho, ¿eh? Yo el problema que tuve es que lo que eché de menos, a mí me gustan más los Castlevania Slashers, sí, y lo que eché de menos es cierta dificultad en el propio nivel, porque claro, precisamente por el tema de tener que farmear, ya te hacen que los niveles sean un paseo para que los monstruos sean ganado. Ganado que vas destruyendo para ganar experiencia, ¿no? Eso es lo que no me gusta de este juego. Porque, por ejemplo, en Symphony of the Night pasa lo mismo, pero en Symphony of the Night sí que está mejor compensado. Porque hay zonas que... Y hay más plataformeo, claro, y es otro rollo. Y hay zonas que te das cuenta de que a veces llegas, un enemigo te da un ostión y dices, uy, aquí me doy la vuelta porque... Por cierto, en los de Game Boy Advance también los enemigos base, o sea, los enemigos de mapa, de campo, por así decirlo, no son tan broza como en Dawn of Sorrow, ¿eh? Bueno, luego la música no está al nivel de otros juegos de la saga porque es como más amistosa. No, se pierde un poco la estética, sí, entre la música y la estética anime, que ahora sí ha pasado a ser anime comercial, convencional. Incluso en Area of Sorrow era un más similar a... No, digo, incluso en Area of Sorrow era más similar a Symphony of the Night. Claro. Exacto, pero en esta ya hicieron el cambio completo. Eso que dice Jorge es verdad. Y entre la estética y la música, no parece que estás jugando un juego para adolescentes. Es completamente cierto. No un juego de miedo. Y para mí, la vergüenza ajena llegó con Portrait of Ruin. Exacto, sí, que eso lo comentaré luego, pero... porque yo me indigné con este juego, con el Portrait. Bueno, lo dicho, no es un mal juego, pero tiene sus cosillas que no terminan de encajar en esta saga. Toca hablar de Castlevania Curse of Darkness, que es un juego que salió en febrero de 2006 y que llegó para PlayStation 2 y para Xbox también, que es un dato curioso. El primer Castlevania en Xbox. Sí, casualmente, no en su mejor momento, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si por algo, hasta la llegada de los juegos de Mercury Steam, si por algo destacaban los juegos 3D de Castlevania, es por no ser... No está al nivel, ¿no?, de los juegos clásicos en 2D. Eso es lo que siempre comentaba la gente, lo que siempre se reprochó. Es que los Castlevania 3D son una mierda, los 3D son los que mandan y todo eso, ¿no? En parte por eso, por esa razón, los juegos en 2D siguieron haciéndose, aunque fuera para portátiles, como en el caso de los mencionados juegos de Game Boy Advance o los de Nintendo DS, ¿no? Pero, digamos que algo de presupuesto... Algo más de presupuesto iba aplicado a estas apuestas 3D con las que Konami intentaba, pues, de alguna manera revitalizar esta saga en las consolas de sobremesa, ¿no? O al menos perpetuarla, ¿no? Bien, esta vez nos vamos al año 1479, que es concretamente 3 años después de los hechos ocurridos en Castlevania 3 Drácula's Curse. Como recordaréis, en este juego el protagonista era Trevor Belmont. Y bueno, al final del juego logramos derrotar a Drácula, pero al hacerlo lanzaba una maldición que asolaba toda Europa, ¿no? En Curse of Darkness encarnamos a Héctor, que es un forjador de demonios que traicionó a Drácula para buscar una vida mejor, renunciando a sus poderes y adoptando una vida humana, ¿no? Años después de pirarse y tal, Este tío socializó, ¿no? Y tal, pues se echó novia y todo eso. Y bueno, su prometida, Rosalie, fue acusada de brujería en el pueblo y fue quemada viva. Claro, esto afecta, ¿no? Entonces Hector descubre que esa conspiración contra su prometida fue obra de otro lacayo de Drácula, Isaac. Así pues, Hector vuelve al castillo de Drácula para encontrar a Isaac y perpetrar su venganza. Bueno, luego pasarán otras cosas. Y sí, sale Drácula, ¿vale? Es como en todos los putos Castlevania. Es que, joder, si no sale Drácula, qué mierda de Castlevania, ¿no? En general, ¿no? Pero bueno, sigue los pasos este juego de Lament of Innocence. Lamentablemente, ¿por qué? Porque, bueno, parece que, por lo menos con la historia, se habían marcado un poco de rollo de... Bueno, al fin tenemos una historia de venganza pura, ¿no? De ir a hostias y todo eso. Vamos, la premisa, ya parece que vamos a ir a hostias, ¿o no? O sea, el tío busca venganza, quiere partirle la cara al otro. Eso ya está, declaradísimo. Entonces, pues, un poco, esa premisa nos da el rollo de... Joder, este juego, pues, tal vez recupere este asunto, pero no. No lo recupera en absoluto y vuelve a cumplir gran parte de los fallos que cumple Lament of Innocence, el anterior juego de PlayStation 2. Bueno, este es un nuevo ejemplo de una IP que se usa para crear un juego que no encaja con esa IP, ¿no? Tenemos esta vez un action RPG que sí que parece un action RPG, ya se desliga todo ese tema de Resident Evil y tal, y que, al igual que su anterior entrega, pues tiene sistema de inventario, de habilidades, de equipo, etcétera, ¿no? La cámara mejora muchísimo con respecto al anterior juego en PlayStation 2, pero sigue pudiendo convertirse en super enemigo, porque tenemos una cámara que sigue al protagonista y que se puede mover, ¿no? Y tal, es una cámara dinámica, pero al mismo tiempo, en ciertas partes del juego, la cámara se vuelve a ese rollo estático, híbrido, con... hace paneos, no sé, es una cámara rara, ¿no? En general. Si os digo la verdad, cuesta un poco adaptarse a esta cámara al principio. Yo creo que es por la propia sensibilidad de la cámara o algo así. No sé, al principio te desencaja un poco, ¿no? No sé por qué razón será, Gaspar. Yo tengo la teoría de que Konami compró los derechos de la cámara Dino Crisis 3 de Xbox. Y desde entonces lo implementa sus juegos en 3D. Okay, no, tiene una referencia brutal que es Castlevania 64, tío. ¿Dónde te vas? Sí, hombre, sí. Pero la mejora comprando la otra. Fue un homenaje. Una compra retroactiva. Fue un homenaje a Castlevania 64, por supuesto. Ajá. Llamaron a toda la gente de Castlevania 64 y también a los de Dino Crisis para hacer un... Simplemente quiero decir una cosa. Nos reímos de las cámaras. Pero a día de hoy, cualquier juego de acción en tercera persona siempre tiene problemas con las cámaras. Siempre. Así bueno, depende. Hay juegos que no. Por ejemplo, hay juegos que lo han sabido solucionar. Fíjate, Gears of War lo ha sabido solucionar el tema de la cámara. En Gears of War hay veces que... Pero es diferente. No, pero si nos fijamos en los juegos que funcionan en cámara, casualmente están copiando una fórmula que ya existe. Vale, Víctor, pero es que Gears of War es un juego de pegar tiros. Aquí es de pegar hostias. Ya, bueno. Claro, también está adaptado a ese tema. Pero bueno, vamos a continuar con esto. En este juego hay mucha más acción que en la anterior entrega, lo cual, pues, oye, hace que se parezca más a un Castlevania, ¿no? Pero aún así, la acción no es de todo efectiva, porque si bien es cierto que nuestras armas, pues, sirven en gran medida para poder matar enemigos y todo eso de manera más o menos eficiente, ¿no? Digamos que el rango de acción que tienen las armas a veces es limitado, o a veces simplemente la dirección a la que estás atacando no es suficiente y tal, entonces causa algunos problemas de control que yo creo que ya son endémicos de este género, ¿no? En PlayStation 2. Luego tenemos una nave. Sí, sí, tal cual. Es un hada que nos da la vara. Que está detrás y que pilla almas y rollos de eso. Que es una nave. O sea, los tíos que hicieron este juego dijeron, hostia, ¿cómo va la nave de Zelda? Vamos a meter una nave. Y todos, hostia, qué buenísima idea, nadie lo ha hecho. ¿No? Y metieron una nave. Está bien, porque además es del mismo color que Navi, lo cual es... Joder, si metes una Navi, yo qué sé, mete la... Cambia el diseño. Sí, cambia la... que no parezca una Navi, joder. Mete un Gremlin o algo así, o algo qué? Más demoníaco. ¿Para qué vas a cambiar algo que ya funciona? Joder, aunque sea en otra franquicia de otra empresa completamente diferente. Aunque lo estés fusilando. Fíjate, que meta un murciélago o algo así. Joder, un murciélago lo petas, es Castlevania, ¿no? Y tal, lo petaba sí. Un murciélago, ¿no? Un poco referencia a Drácula, además, ¿no? Y bueno, tal vez sí, pero como este tío trabajó para Drácula en el pasado, pues a lo mejor, ¿sabes? Igual ese sería la sorpresa del guión. Te acompaña Drácula todo el juego y al final se transforma y te enfrentas a él. Hostia, a tu compañero del alma. Sería un giro acojonante en el guión. Bueno, El combate ha mejorado considerablemente con respecto al anterior juego, como comentaba, pero Master Miller. Aunque es mucho más rápido con respecto a la anterior entrega, tiene esos problemas endémicos que es de propio diseño ya de cómo está estructurado las cámaras, el control, tal. Técnicamente justito también. Uf, a mí me parece el problema de Curse of Darkness es que es feo. Es que las texturas son feas. No, sí, no solo las texturas, es feo, el diseño en general es un diseño feo. De paredes negras continuamente y no paras de ver paredes negras en todo el puto juego. No, es verdad, macho. Y fíjate, en Lament of Innocence era feo, pero no tan feo como este. O sea, era feo, pero más o menos había un par de sitios que, bueno, no están de todo mal. Pero en este es feo. Oye, me estáis quitando la gana de probarlo, que yo me lo compré porque la carátula mola y pone castigo. No, claro, a ver, las carátulas. Y aparte valía 9 pavos cuando había miles de copias en game. Es el menos malo, es el menos malo de los dos. Creo que te gustará, pero gráficamente es feo. No, sí, a ver, vamos a ver. Y ojo, yo estoy diciendo esto, pero claro, estoy entrando en un contexto de valorar dentro de una saga como Castlevania. Este juego, si no se llamaba Castlevania y fuera sería un juego normalito, máximo RPG, igual, sería un. Sí, sería un juego normalito, pero no sería decepcionante, ¿no? Sería un juego, un action RPG regulero, normal, del tal. La historia está relativamente bien, entonces más o menos te invita a seguirla y tal, pero es que falla en lo jugable. Falla bastante en lo jugable y sobre todo en lo estético. No es un juego que te invite a seguir por lo espectacular que puede ser visualmente, claro, sí, o tal, ¿no? Entonces, claro, si un action RPG, que es en tres dimensiones, el elemento estético no funciona, ¿por qué funciona Symphony of the Night? Aparte de porque es un juego que está bien diseñado. Porque estéticamente es la hostia. Tú lo ves y ves esos sprites tan cojonudamente hechos y dices, coño, ¿cómo mola jugar a esto y tal? Visualmente te atrae, pero este juego no te atrae visualmente. Fijaros que lo que comentábamos antes de Legacy of Darkness, entrando en el tema, cada juego en su tiempo, cada juego con su contexto, tiene mejores escenarios Legacy of Darkness que este Castlevania. Sí, incluso más ricos en detalles. Sí, sí, sí. Para que veáis en muchas ocasiones lo vacío que te encuentras en Curse of Darkness. Sin embargo, ese juego también texturas, oye, pecaríamos en, ¿sabes? O sea, quiero decir que, vamos a ver, en cada cual tiene sus errores dentro de lo que hace. No, y yo todo ahora me eso refiero básicamente en los escenarios. Pero nada tal, más. Tal vez el es error de este sea que a nivel visual no han pillado, yo qué sé, una paleta de colores adecuada, yo qué sé. Y es que son también factores, escenarios muy vacíos. Tienes cuatro paredes y tira pa'lante. Esto me recuerda a la reiteración de oficinas en FEAR, pero aplicado a entornos feos. Sí. Es que no me digas eso, que le cojo pánico al juego. No, o sea, es que es lo que decía Víctor, el aliciente de descubrir nuevos entornos en este juego desaparece. Es que si en FEAR estás en la misma oficina durante todo el juego, prácticamente aquí estás en el mismo pasillo durante todo el juego. Sí, sí, tal cual. A ver, que decía, ojo, que a ver, mucho respeto a la gente que le gusta este juego y en general este estilo de Castlevania, que es mucha gente, ¿eh? Pero ya os digo, claro, para alguien que más o menos he estado disfrutando de los Castlevania clásicos en 2D y todo eso desde, ¿sabes? De más o menos los de NES, todo eso, que ha seguido un poco la trayectoria de esto, le puede resultar muy decepcionante. Se pierde el encanto, claro. Se pierde el encanto que tenía. A ver, jugablemente Curse of Darkness a mí me gustó bastante, creo que es un juego decente, pero técnicamente no. Pero es que no, es un juego decente porque el combate es divertido y porque avanzar es divertido, sí. Divertidillo, vamos. El farmeo también tiene su aquel. Claro. Sí. Bueno, pero acabamos aquí esta vertiente 3D, digamos, este experimento acabó ya con este juego, podríamos decir. Luego ya iremos a un 3D en palabras mayores, ya lo comentaremos. Pero se continuaron haciendo juegos en Nintendo DS. Vamos con el siguiente. Bueno, seguimos con versiones de portátil, Jorge. Bueno, vamos a hablar del que para mí es el peor juego de Castlevania de Nintendo DS, sin duda. Y yo creo que, bueno, esto es juicio personal, uno de los peores juegos de Castlevania, por lo menos de los que he jugado yo, que es Castlevania Portrait of Ruin. Es el segundo Castlevania que salió en Nintendo DS. Salió en 2007 en España, un año antes en Japón. Y bueno, se trata de una continuación del Castlevania de New Generations o Bloodlines, el Castlevania de Mega Drive. La historia se desarrolla en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Encarnamos a Jonathan Morris, que es el hijo de John Morris, que es el del juego de Mega Drive. A Jonathan le acompaña Charlotte Aulin, que es una hechicera. Nuestra misión es una vez más volver al castillo de Drácula, que está siendo controlado por un vampiro llamado Browner y por sus hijas gemelas. Hay vampiros nazis. No hay vampiros nazis. Nazis. Nazis. Sí. Efectivamente. Y seguramente todo esto sea por la maldad de los hombres durante la guerra. Bueno, para ayudarnos en la misión contamos con un fraile que se llama Vincent, que es el que nos vende los objetos. Y una cosa curiosa es que aunque Jonathan es descendiente de la familia Belmont, no es capaz de utilizar el matavampiros. Que se deduce, ya nada más empezar el juego, tú sabes que va a acabar pudiendo utilizar a lo largo de la historia. O sea, guión de la hostia. Bueno, la historia toma varios giros con la aparición de ciertos personajes que cuando los ves, si eres un poco astuto, sabes quiénes son y te lo desvelan luego más adelante y dices, anda, pero si eras tú y tal. No os voy a hacer el spoiler por si queréis jugarlo, pero vamos, es una historia, no esperéis gran cosa, es una historia muy simple. El guión es el más flojo de los de los Castlevania que he probado, porque bueno, el anterior, el Dawn of Sorrow, aún tenía su aquel, el guión no estaba tan tal, pero es que este está plagado de parodias, de diálogos insulsos que no llevan a ningún sitio, que son tonterías que dicen los personajes entre sí, sobre todo la relación de amor-odio entre Jonathan y Charlotte, que están con gilipolleces de metiéndose el uno con el otro, y ves emoticonos típicos del manga y el anime que no vienen a cuento en la saga Castlevania. Es que no vienen a cuento, macho. A mí es lo que me tocó los cojones eso. O sea, ¿qué cojones viene en un Castlevania? Que se supone siempre fueron juegos serios, además. Serios y además del tipo de, con cierto aire lúgubre de terror, ¿no? Y tal, y sobre todo pues también con historias trágicas la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, ¿qué pinta esa chorrada ahí en...? A ver, no dejan de ser juegos japoneses, ¿eh? Hombre, claro. Eso también hay que asumirlo. Pero yo creo... Pero eso no pasa en otros Castlevania. No, por supuesto. Yo creo que esto es porque este juego lo orientaron a un público más adolescente, a lo mejor, y querían coger una cuota de mercado más amplia, porque si no, no me lo explico. Porque viniendo de otros juegos, que joder... vendían lo suyo y estaban bien como estaban, no sé a qué viene ese cambio, ¿no? Es que Portrait of Ruin yo lo veo asquerosamente colorido. Sí. Asquerosamente colorido. Yo creo que el target siempre ha sido el mismo, el target de gente que se compra Castlevania, incluido estos con la estética anime. Lo que pasa que... Les dio una embolia entonces. No, yo simplemente creo que quisieron darle otro enfoque. Claro. Es decir, veníamos de, no sé, 10 años o más de 10 años con... el mismo estilo de diseño, sí, en todos los Castlevania, sí, sí. Pues mira, vamos a darle otro toque, el anime es algo que funciona en todo el mundo, es algo que cada vez se expande más, pues vamos a darle este toque. En fin, es que no vamos a estar haciendo siempre lo mismo, pues vamos a cambiar un poco. Bueno, no sé, pues a mí, ya os digo, no me ha gustado nada este cambio. De hecho, yo tuve, y igual lo vi más exagerado, porque pasé directamente de los Castlevania clásicos a este. Este es el primero que probé de los Metroidvania, incluso antes que el Symphony of the Night. Y no me... joder, me llevé un palo, la verdad. Bueno, como digo, estas cosas a lo mejor funcionarían un poco mejor en juegos como Ace Attorney, que funcionan bien, de hecho, esta estética que tiene que llevar el juego. Pero en Castlevania no me pega. Bueno, y otra cosa que no entiendo es que por qué con una historia tan floja se esmeran tanto en meter tantos diálogos en el juego. Y diálogos que no, que como digo, son insulsos. No lo sé. Es porque es la única forma de demostrarte que la historia avanza. Sí, ¿qué historia? Claro, porque no vas a meter secuencias cinemáticas en un título. Ojo, porque eso es una carencia, David. No, o sea, si no digo que la no. La gran virtud es, y siempre lo dicen los grandes diseñadores de niveles y diseñadores de mecánicas de juego, una cosa que dicen es que el gran mérito de un diseñador es contarte una historia sin palabras. Es decir, contártela jugando. Solo jugando. Pero claro, eso hacerlo un Castlevania de este tipo. De hecho, ojo que lo haga Bioshock. Que es posible sí, hacerlo un no Castlevania. No, ¿eh? Lo Bioshock lo hace, por supuesto, pero es que es Castlevania. No, de hecho, en Castlevania es una pega que he tenido siempre. Tú muchas veces. Hay muchos Castlevania, por no decir todos, en los que empiezas, te dicen lo que tienes que hacer al principio y no te enteras de nada hasta el final. Claro. Sí, no, tío. Pero digamos que la historia, o sea, lo que es el argumento, es el contexto de lo que estás jugando. Por ejemplo, en los primeros, primero, después Simon Quest, todos estos, bueno, Simon Quest ya había diálogos, tal. Pero en el 1, sobre todo, tú el contexto de lo que estás haciendo lo sabes porque te vas cargando unos bosses que sabes que son, pues... que rinde pletasía a Drácula y todo eso, y más o menos pues te da una especie de seguridad narrativa. Te enteras, ¿no?, de la historia aunque no haya ningún texto, claro, que te diga. Y eso es algo que no he ido recuperando. Sí, luego han añadido diálogos. Por la ambientación. Y después está el hecho de ser mesurado en el diálogo. Por ejemplo, en Symphony of the Night había bastante diálogo, pero, joder. Era serio y... Claro, y en cosas importantes y cuando había que hacerlo, ¿no? Pero meterte cutscenes por meter, porque sí, oye, sí, joder. No, eso es un problema que tiene este juego. Bueno, la jugabilidad es Metroidvania, por si no lo conocíais, este juego. Y bueno, la peculiaridad que tiene este juego es que para avanzar debemos destruir unos cuadros que están repartidos por el castillo. Parece ser que estos cuadros son la fuente de poder de Browner, lo que le ayuda a manejar el castillo. Y el modo de destruirlos es entrar en ellos. Entras en el cuadro y allí superas unas pruebas, avanzas por el nivel hasta conseguir superarlo. Es un poco, me recordó un poco al Super Mario 64, pero va, esto, claro, es totalmente diferente. Pero la esencia de entrar en los cuadros es similar, ¿no? Bueno, ¿qué tiene esto? A favor, que muestra escenarios muy diferentes, porque los cuadros son diferentes, entonces pues... hay variedad de situaciones. En contra, que tenemos otra vez el problema del diseño de niveles, que en este, incluso peor que en Dawn of Sorrow. O sea, da la impresión de que no se lo han currado bien ese tema. Porque yo, por ejemplo, pasé de este a jugar al Symphony of the Night directamente y vi una diferencia de la hostia. Y solo es en tema plataformeo, o sea que... no sé. Es un poco repetitivo en ese rollo. La peculiaridad que tiene es que tenemos que manejar dos personajes. Podemos intercambiar el personaje mientras jugamos o manejar los dos a la vez. Y esto nos sirve para superar puzzles. Aparecen puzzles en el juego de pon este personaje aquí y luego pon este en el otro lado. Y superas el puzzle, ¿no? Son bastante simples los puzzles. Y nada. Como digo, a mí este juego, a decir verdad, me aburrió. Me aburrió bastante. Jugué 3 horas y lo dejé, porque no me incitaba a seguir jugando. Y nada, yo creo que es el peor de los de DS, pero luego se vio compensado por algo que llegó más tarde, que yo creo que a nivel de calidad nos sirve para resarcirnos por este juego. A ver, yo creo que se te cruzó en demasía, porque a mí me parece un juego bastante más que aceptable. A mí también, pero a mí la ambientación, que entiendo lo que dices tú, Oscar, es que a mí me duele la ambientación de Portable Ruin. Entiendo que sea otro giro diferente, pero yo busco un Castlevania oscuridad, decadencia, no busco entornos súper alegres y paletas de colores que parecen de Agatha Ruiz de la Prada, porque a mí es que eso no... Como si fuera un Kirby, ¿no? Para mí eso es faltar a la esencia de Castlevania. A nivel artístico. A mí, yo lo que le achaco, además de eso, es que, joder, si estás metiendo tanto tiempo textos, cortando la jugabilidad con textos y textos, y eso es que alardeas de que tienes una historia que contar, pero es que luego la historia es una mierda. Entonces, ¿a qué coño viene eso, tío? Pues yo lo vi así, macho. Evidentemente, yo venía de jugar a los Castlevania clásicos y llegar a eso, pues me tocó los cojones. No sé. Pero bueno, hombre, como digo, es mi opinión personal. Seguramente a mucha gente le gusta este juego, a mí me parece una mierda. Jugablemente a mí me parece muy bueno, artísticamente. Sí. Es que al final lo que tenemos que valorar en mayor medida es el apartado jugable. Yo entiendo que a Jorge no le gusta ese tipo de desarrollo, es perfectamente respetable, ¿eh? Porque gusta a todo el mundo, y mucho menos. Bueno, vamos a continuar con el último juego de hoy. Nos vamos con ese avance posterior que comentaba Jorge. Señor Gaspar, te toca el último juego de hoy. Y sin lugar a dudas, el mejor de 3DS y quizá uno de los mejores 2D de la saga. Estoy de acuerdo. Es una pena que el juego pasara quizá, voy a decirlo, desapercibido. Se puede decir, más que desapercibido. Quizá digamos que llegó en mal momento, pero, después de... Pero vendió bien el juego. Lo relativamente mediocre que fue lo anterior, la gente quizá no esperaba mucho de este. Llegaron muy poquitas copias. Incluso la propia Konami quizá no confió mucho en el lanzamiento del juego. Pero bueno, es un juego que incluye muchas novedades. Incluso me atrevería a decir que mezcla un poco los clásicos con la vertiente Castle Royale. Así, así. Y el juego incluso tiene una historia trabajada con giros argumentales interesantes, momentos incluso tristes, más épicos, tal. O sea, tiene un guión trabajado. No es una servilleta, este serían tres folios. El juego, sin situarnos realmente, sin decirnos una fecha en concreto, nos sitúa un momento de la historia en que ya no sobrevive ningún Belmont y el mundo busca un método para enfrentarse a Drácula, y se desarrolla una serie de órdenes. Una de estas es la Orden de Ecclesia, donde resulta que está la protagonista del juego, Sanoa, con su maestro Barul y su compañero Albus. Bueno, pues resulta que al comienzo del juego vemos una discusión entre Barul y Albus. Albus traiciona a esta agencia, provoca que Sanoa, como no, pierda la memoria, porque así perdemos los poderes y hay que volver a empezar de cero, claro, si no, no habría juego. Si no, no habría juego. Y comienza la persecución de este personaje que ha robado algo valioso de la orden. Y no sabes el qué, se supone. ¿O? Sí, pero bueno, si la gente lo descubre. No, pero digo, cuando empiezas a jugar no sabes. Sí, sí que sabes lo que es. Ah, vale. Pero bueno, cuando lo descubres es solo una mínima parte del juego, aún queda mucho más por ver, ¿eh? Es un juego que tiene un argumento bastante trabajado. Bueno, pues Sanoa, digamos que... Ah, bueno, una cosa que me gusta mucho el juego, no llevamos látigo. Usamos... Tenemos una serie de poderes como magias de glifos. Podemos absorber las armas de ciertos enemigos que a veces aparecen y podemos usarlas en su contra. Es que hay muchos juegos en los que no se usa látigo. Sí. Ya lo sé, pero bueno. Y aparte es un protagonista femenino. Creo que es el segundo que sale después de la mierda infame de ese de Game Boy del 96. Claro. Y sale este. Bueno, aparte de 64, que podías coger un personaje femenino. Ya bueno, sí, la niña esa, pero bueno, sí. A mí de este juego me ha gustado la evolución que tomó. Porque vuelve a un poco al rollo de el estilo gráfico anterior, pero es una vuelta de tuerca, porque no es exactamente lo anterior y tampoco es exactamente el anime comercial que veíamos en los otros dos juegos de DS. Es un estilo propio. Sí, es quizá un estilo intermedio entre los dos. Exacto. Coge un poquito del otro sin Exacto. ser demasiado llamativo. Y vuelve a los tonos oscuros. Sí, y aparte de decir que gráficamente hay momentos muy buenos. Por ejemplo, lo hablaba con David cuando llegué a su casa hoy para preparar el programa. Hay un momento cuando estás cruzando una especie de puerto que ves unas olas al fondo que están magníficamente recreadas. Da la impresión de que van a inundar el personaje. La animación de la protagonista cada vez que absorbes un glifo, ves cómo se mueve el pelo, se ilumina la espalda. O sea, está muy bien hecho, muy, muy bien ambientado el juego en ese aspecto. Y el comienzo, una cosa que me gustó mucho es que tiene un estilo más propio de los juegos de un Super Castlevania o algo del estilo que de los Metroidvania clásicos. O sea, sí, tenemos cierta... Vamos por salas y tal, y tenemos algunos desvíos y tal, pero generalmente son bastante en línea recta y son fases pequeñas y cortas. Tenemos un pueblo central al que podemos ir volviendo de vez en cuando. Vamos rescatando... A medida que vayamos rescatando a los campesinos, nos van abriendo tiendas para conseguir ítems, nos dan side quests. Es un poco como... Bueno, salvando a distancias, como el Castlevania 2, con el rollo de los pueblos del mundo abierto y pueblos y tal. Sí, se podría decir que sí. Aquí, ya te digo, tenemos distintas localizaciones, vamos avanzando, vamos abriendo. Y a medida que vamos rescatando X campesinos, nos van dando unas ciertas ventajas en el pueblo y en las side quests que vamos completando, vamos consiguiendo ítems, ¿no? Esto es, digamos, que pues, se podría definir como la primera mitad del juego. O sea, un estilo más clásico, más, como ya he dicho, más parecido a un Super Castlevania, a un Bando de Blood. Y después llega, en la mitad del juego, uno de los giros argumentales, y como no aparece nuestro enemigo, Draculín, y el Eterno Castillo. Y aquí sí, ya es un Castlevania más como los anteriores de Game Boy Advance y DS. Ya tenemos el castillo típico, cientos de habitaciones a explorar para perderte. Lo tipo, o sea, ya te digo, es un poco como si quisiera mezclar los dos géneros. Intenta satisfacer a ambos públicos. Sí, y la verdad es que queda muy bien, que es una gran intención. Y otra cosa que me gustó es la dificultad. Te vas a cansar de morir. Porque cualquier enemigo... A ver, yo he muerto bastante al comienzo, ¿eh? Porque tú eres un Paco, coño. Porque tú eres un perezoso, Gaspar, jugando este tipo de juegos. Tú matas de forma funcional. Tío, no, yo tiro para adelante y de vez en cuando, si veo un sitio que parece mucho bichos seguidos, me quedo, subo débil y tiro para adelante. Claro, muy de vez en cuando. Yo al Castlevania juego como Oscar, agachado. Siempre les pego agachado a todos los bichos. Agachado. Iba a decir, yo os digo. Ah, bueno. Y aquí si te caes en el agua no te ahogas, ¿eh? Cosa que me gustó. Puedes nadar y todo. Y eso, comentaros, el juego es bastante complicado. Es muy normal encontrar un bicho normal que de repente ves que aguanta 10 golpes y te quita y te pega una hostia y te quita 40 vidas y te quedas con cara de hostia, ¿y este cabrón dónde ha salido? ¿Por qué no farmeas? Tiene cosas curiosas, por ejemplo, hay un momento que alcanzas una prisión y hay unos focos por la pared. Si se te ocurre no esquivarlos, va a aparecer un bicho enorme y cabrón que va a intentar matarte. O sea, tiene esos toques. A los que le gustaría esa zona, ¿no? Porque puedes pasar esquivando las luces en plan a lo Metal Gear y queda bastante bien. Nada, deciros que en general, yo os digo, yo creo que es el mejor de la saga, de la saga de DS. Quizá incluso pondría por encima de Game Boy Advance y, hombre, no llega al nivel de Symphony of the Night, quizá. Eso no llega a nivel nada. Pero yo os digo, este juego es una mezcla un poco de lo... Es como si quisieran unir lo clásico con lo moderno en la saga. Y el resultado queda bastante bien. Incluso a mí me gustó mucho. A mí me gustó, ya os digo, me gustó mucho. Gráficamente la altura, incluso el personaje tiene bastante carisma, la historia bastante trabajada. En general diría que es muy buen Castlevania. Y si tenéis la casualidad de encontrarlo en algún sitio, cosa extraña, porque es un juego muy raro. Es escaso. Comprarlo. En la casa de Gaspar hay uno, pero es mío. Redime a Konami. Ahora es mío. En dos años va a ser de mi poder. Redime a Konami después de la mierda de Prototype of Ruin. Sí, sí. Bueno. Yo no diría que es una mierda, ¿no? Pero bueno, sí que no. Es un juego de bastante más calidad. Oye, David, Super Castlevania 4 a Symphony of the Night le aguanta el pulso, ¿eh? A ver, pero son estilos diferentes. No, pero hablando de Castlevanias, seamos francos. Aquí, no. ¿Qué hay hostias. Mira, aquí para mí hay tres indispensables: Super Castlevania 4, Rondo of Blood y Symphony of the Night. Y gana la temática láser porque es 2-1. Sí. Nada, solo quería contar una anécdota que vi revisando carátulas de la saga Castlevania en Konami, en Estados Unidos. Bueno, reeditaron los Castlevania de DS un momento, ¿no? Y creo que fue el primero o el segundo DS. Los reeditaron con un logo Select. Y me llamó la atención porque la carátula es: ves un recuadro blanco y pone Select. Y en el centro tiene la carátula original fotocopiada. Joder, sí, es verdad, es una chapuza atroz. Yo lo vi, me cagué en todo. Dijo: es feo y feo con ganas. Bueno, también es fea la portada del doble pack de Castlevania. Sí, es fea de cojones. Es un juego de. Esto es una obra de arte al lado de lo que te digo, ¿eh? Sí, sí, es que es un juego dentro de un juego. O sea, tú ves. Es como Origen, pero. Ve, David, ves un marco blanco que pone Select. Sí, sí, sí. La vi otro día. La carátula fotocopiada. Yo me quedé así. Hay un Ben famoso. Yo es que me quedé atrás mirando en plan. Mucho asco. ¿Y esto? Es muy cutre. Mira, yo recuerdo que fue una pena. Sacaron en Boy Advance una reedición del primer Castlevania. Que yo compré un Open Core. Me costó 15 euros. Ah, sí, ya me acuerdo. Los NES Classics. De NES. Sí, el Metroid y el Castlevania 1. Y el primer Zelda. Y el City Bike. Y es una pena que no lanzasen los otros dos, ¿eh? Porque yo cuando vi eso. Buah. El Castlevania 3 yo lo habría pillado, ¿eh? Es un tesoro eso. Bueno, vamos a acabar por hoy. Terminamos este programa. Quedan Castlevanias de los que hablar, no os preocupéis. Y nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido en este programa? Pues yo he aprendido que nos ha llevado 2 programas a hablar de esta saga y aún no hemos terminado. 2 es insuficiente, es claramente. Insuficiente. Sí, desde luego. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que cuando llegue a casa voy a poner Cyclops de Moon y voy a intentar matar a Draculín de nuevo. A ver si me acuerdo dónde salía, que yo no me acuerdo tampoco. Señor Oscar. Yo he aprendido algo, iba en la misma línea que David, es que digamos que es un hito dentro del Complejo Holanda, por primera vez un especial de tres partes. No lo habíamos hecho nunca de tres. Pero ojo, básicamente porque la saga nos obliga a hacerlo de tres partes. Sí. Bueno, ya podemos adelantar que tenemos muchos proyectos, entre ellos algunas sagas importantes. Y hay alguna saga de incluso, no sé si decir más de tres, más de tres partes. Probablemente. Me niego. La saga Skyrim. No, pero eso medio programa. Yo digo que ya doy a pista de que es, probablemente esas sagas que comentamos no se hagan todos los programas en un año. Quiero decir, se hace uno, claro, y en otra temporada otro. Eso ya se verá. Porque eso es que son, hay sagas muy gordas. Muy tocho. Bueno, de hecho, Castlevania es una saga muy gorda. No, son muchos juegos. ¿Sabes qué pasa? Partimos del tema de que muchos de ellos son una puta mierda y podemos como reducir su tiempo. No, y seamos sinceros, realmente esto está pensado para poder analizar, digamos, en condiciones la última entrega que ya está a la venta, ¿no? Entonces, digamos que lo hemos decidido hacer todo seguido por el hecho de hacer un análisis de la segunda entrega de Los Asociados más redondo, ¿no? Más redondo. Y nada, es lo que he aprendido hoy. Y que me encanta Area of Sorrow. Y ya está. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues la verdad es que he aprendido mucho esta semana con el tema de preparar este programa. Y me he dado cuenta de que yo soy un clásico. Y a mí me gustan los Castlevania Slashers. Y de hecho, me encanta cómo Mercury Steam ha afrontado la saga de Castlevania. Porque me recuerda a los clásicos. Sí, sobre todo en la oscuridad, sí, en la ambientación. Siempre lo diré. O sea, para mí, no he usado uno. Y supongo que el 2, a falta de terminarlo, es un slasher en 3D. Efectivamente. Y nada, eso, he aprendido muchísimo. De hecho, el único Metroidvania que me mola a día de hoy es el... el Symphony of the Night. Porque lo estoy probando y siendo un gran juego. Pero bueno, habrá que ir pillándolos poco a poco. Bueno, señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido? A ver... PHF Ceramic dice: hoy he aprendido que a la saga Castlevania le sienta mucho mejor las 2D que las 3D, y eso a día de hoy es un handicap comercial. Sí, porque quedan relegados a juegos de tienda virtual, y es una pena. Sí, correcto. Y a portátiles. Y qué puto trabajo da cambiar un armario de casa. Brutal Vomit: hoy he aprendido que la mayoría del presupuesto de este cabronazo siempre está igual. Hoy he aprendido que la mayoría del presupuesto de muchos Castlevania se lo gastan en creativos para que pongan nombres peculiares a los personajes. Y luego ya no les queda dinero para guionistas. Que por cierto, el guión de Harmony of Dissonance es casi el mismo que Double Dragon de NES. Te raptan a la niña y a rescatarla. Joder, que leí un yuyu aquí. McMurray: yo he aprendido que me estaba perdiendo un juegazo con el Symphony. Lo compré hace un rato para la Vita y llevo una hora jugándolo. Solo decir que hoy he comprado también el Tomb Raider de PS4 y está todavía con el precinto. Pues ahí se queda segura. Le atrae mucho más el Castlevania. Bueno, de la Vita. Se ve que Sony ha ganado una venta gracias al especial del complejo de Castlevania. Y Konami también. Konami, claro. Y de ese dinero nos llevaremos un porcentaje. Que no es amigo de Play 4, cambio. Jorge, en nuestro chat. Bueno, pues por nuestro chat tenemos a más larga que el Vampire Killer. Ha aprendido que Alucard fue el primer personaje de videojuegos en salir del armario. Luego vete a por Drácula de Dial. Vete a por Drácula de Dialelao. Bueno, pues he aprendido que mucho Belmont, mucho clan místico y mucha historia, pero a ninguno se le ha ocurrido ir a matar a Drácula de día cuando duerme. y es la puta verdad, amigos. Porque, joder, vas a Drácula, pues eso, esperas a que se vaya a despertar y le clavas una estaca. Hay una explicación. Bueno, el castillo suele ser bastante complejo. No entra luz del día. Hay una explicación lógica, ahí está, que en el castillo no hay día. No entra luz del día, pero cuando te cargas a Drácula entra luz del día por la ventana. Además, el castillo no tiene la capacidad de fundirse con la sombra y aparece. Claro, tú puedes llegar allí de día, tan pronto llegues a su niebla, a su aura, ya es de noche. Ya estás en el mundo. Estás jodido. Ley de costas, orden de derribo, ya está. Bueno, Thoraz ha aprendido que si no se va de fiesta el viernes puede escucharnos en directo. Efectivamente, puede escucharnos. Somos un buen sucedáneo para una de las pocas ventajas que tiene no salir de fiesta un viernes. Bueno, pero parece ser que ha llegado tarde. Y bueno, siempre tendrás el podcast, ya lo dice él mismo. Y bueno, para acabar, Miguel Landi ha aprendido que hay Dráculas negros, pero nosotros no lo hemos comentado. ¡Drácula! Y vale. ya estamos. Yo he aprendido en este programa que, bueno, tal vez tenga que dar una oportunidad a la vertiente de Metroidvania, que para mí, salvo Symphony of the Night, siempre fue un poco satinizada, por mi parte, tengo que admitirlo, y tal. Porque yo soy más de slasher, ¿no? A mí me gusta, al igual que Jorge, a mí me gustan los clásicos, ¿no? Jugar a los por ejemplo, de Mega Man, me gusta la saga Classics, más, sí, que, a mí más también. Incluso que la saga X, posterior, más también. Moderna y tal. Me gusta, ¿no?, sentir los bits, los 8 bits y todo, y los eso. Píxeles. Y esa esencia, esos, digamos, esas sensaciones que tienes cuando juegas esos primeros juegos, que además muchos eran así muy, muy oscuros y tal, pues me gusta verlo hoy en día también, ¿no? Entonces. Y aprovechaban lo que tenían, los pocos recursos, claro, que tenían para conseguir. Claro, esto ya es una cosa más nostálgica que. Tal vez que objetiva o lógica, incluso, ¿no? Porque probablemente Symphony of the Night. Bueno, probablemente no. Symphony of the Night es un juego muchísimo más complejo que, por ejemplo, Super Castlevania 4. Es bastante más complejo. Pero bueno, yo lo dejo ahí. La semana que viene vamos a hablar de la tercera vertiente y tal vez el regreso, ¿no?, de los slashers con. La saga de Lords of Shadows, bueno, la saga en general, la trilogía de Mercury Steam. También veremos los juegos que nos han faltado, los olvidados y los grandes olvidados de la saga Castlevania, que son, también podríamos decir, los repudiados, ¿no?, de esta saga. Las rarezas y las rarezas, por supuesto, claro. Óscar. Nada, que la tercera parte toca la debacle de Castlevania. No, para nada, tío. Bueno, pues sin más, nos vemos la semana que viene con más Castlevania. Y lo dicho, participar en el concurso podéis hacerlo, aunque escuchéis el podcast. Así que nada, mucha suerte en el concurso de BioShock. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk! How about you?